Bienvenidos, están escuchando el Logos Podcast, episodio especial. Cyberpunk. Quinta parte. Megacorporaciones. A principios del siglo XXI, la Tyrell Corporation desarrolló un nuevo tipo de robot llamado Nexus, un ser virtualmente idéntico al hombre y conocido como replicante. Los replicantes Nexus 6 eran superiores en fuerza y agilidad y al menos iguales en inteligencia a los ingenieros de genética que los crearon. Cyberpunk. Bueno, reciban un cordial saludo a todos ustedes, amigos escuchas, nuevamente acá en un episodio de Logos Podcast. En esta oportunidad vamos a continuar con esa saga de podcast de esos temas de cyberpunk, esos temas de esos futuros distópicos de alta tecnología, bajo nivel de vida. La gata. Hasta que se habla. Venía acá la mal, la sacaron y está haciendo protesta de afuera. No van a hablar. Toda punk. Entonces, en esta oportunidad vamos a continuar todas esas características que tiene este género cyberpunk. Recordarán que inicialmente comenzamos hablando acerca de toda la ciencia y la tecnología como punto de partida para todos los elementos que propone este género literario. Posteriormente hablamos de las distopías, hablamos incluso del tema punk, esa fusión de la palabra cyber con la palabra punk. Y continuando en esta oportunidad, ese hilo de características, pues nada más y nada menos que las megacorporaciones. ¿De qué se tratan? ¿Por qué en el género cyberpunk son tan comunes? ¿Por qué los rebeldes tratan de luchar contra este sistema que sobre todo está controlado por estas megacorporaciones? Entonces, bueno, me presento, yo soy 01, enviando esta señal pirata hacia la Matrix, como siempre, como es habitual. En esta oportunidad pues estoy acompañado de mis amigos podcasters. De acá le voy a dar la bienvenida, como siempre, a Natu. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, 01, aquí compartiendo de nuevo con ustedes estos temas tan controversiales y que nos hacen reflexionar un poco acerca de este mundo tan loco en el que vivimos. Y bueno, acá nuevamente nos encontramos en la guarida de Logos Podcast, en la casa de Ben Ring. ¿Qué tal, Ben Ring? ¿Cómo le ha ido? Bien, muchas gracias. Gracias por invitarme otra vez. Estar acá todos nuevamente reunidos en estos temas muy cyberpunk, como son las megacorporaciones. Bueno, y acá una integrante de Logos Podcast que ya nos ha acompañado en algunos episodios acerca de zombies. La que antes era conocida como Kiwi Sly Rocker, ahora tiene un nuevo nick. ¿Qué es cuál? Mizuki. Listo, Mizuki. Y ella nos ha acompañado en episodios acerca de zombies, en el podcast donde hicimos la fusión de juego de rol con podcast, que es altamente recomendado para todos ustedes. Entonces sean todos ustedes bienvenidos a este episodio de Logos Podcast. Cyberpunk. We'll be right back. Logos Podcast, Cyberpunk, pensamientos y tecnología. Las corporaciones son creaciones artificiales. Se podría decir que son monstruos que intentan devorar el mayor beneficio posible a costa de los demás. A mí me parece como una ballena, un pez enorme y dócil que podría devorarte en un instante. Son como diferentes cabezas de un enorme gigante, en la que una cabeza podría decirte algo que te sonara muy bien y otra cabeza estar haciendo algo que contradice completamente el espíritu de lo que está diciéndote la otra. La corporación es como una colmena. Es jerárquica. Hay una reina o un presidente, pero todos los zánganos sirven a los intereses del colectivo. Es una gran máquina, potente, bien engrasada y financiada. El monstruo de Frankenstein tenía tanto poder que se le fue de las manos a su creador. Lo mismo nos ha pasado a nosotros con la corporación. Cyberpunk. Entonces, vamos a dar inicio a esta temática de megacorporaciones. Y aquí me gustaría hacerles una pregunta aquí a mis compañeros podcasters. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la megacorporación, la primera megacorporación que se les viene a la mente? ¿Cuál sería? Por ejemplo, Benrin. Monsanto. ¿Por qué? Porque ha sido una de las corporaciones más dañinas a nivel mundial, por eso la tengo como tan presente. Ese Monsanto, para los que no la conocen, ¿qué es lo que hace básicamente? Bueno, Monsanto es una corporación norteamericana que inició vendiendo todo tipo de químicos para fungicidas y todo este tipo de químicos para supuestamente las plagas de los cultivos. Pero entonces ellos fueron ampliando su mercado hasta tal punto de que ahora son los dueños de las semillas. Entonces, al ser los dueños de las semillas, pues prácticamente estarían controlando todo lo que es la parte de la comida a nivel mundial. Y esa es la parte como más cruel de las cosas, ¿no? Bueno, y Mizuki, ¿cuál sería la primera megacorporación que se te viene a la mente? P&G, porque es una, digamos que las empresas que nos tiene rodeados como consumidores y que se conocen como a plena vista, a la luz del día, y que de pronto en nuestro día a día y de las personas normales, por decirlo así, que no tenemos de pronto mayor conocimiento de otras megacorporaciones, estamos rodeadas de sus productos y digamos yo como una persona que estoy involucrada en temas de mercado y publicidad, pues conozco digamos que algunos de movimientos, ¿no? Investigativos de P&G, entonces es la primera que se me viene a la cabeza. Estoy seguro que muchos de ustedes ya usan y prefieren marcas como Ariel, Gillette, Head & Shoulders, Pantene y Oral-B, pero es hora de saber quién está detrás de todas estas marcas y productos. Pues bien, es P&G. Desde que nos levantamos hasta que nos dormimos en la noche, los 7 días de la semana, P&G está ahí. Perfecto. Y bueno, Natu, una mega corporación que se le venga a la mente. Luthor Corp. ¿Por qué? ¿Luthor Corp? No. ¿Por qué? No, Coca-Cola. Ah, bueno. Creo que Luthor Corp es un buen ejemplo de... Porque no solamente megacorporaciones reales, sino también, pues en algún momento vamos a hablar de las megacorporaciones ficticias, ¿no? Ficticias. Entonces, ¿por qué Coca-Cola? Porque es la que indudablemente es de las más... Sí, creo que es la más famosa megacorporación que existe. Están en todo el mundo y prácticamente han creado una cultura alrededor de la Coca-Cola. Y Coca-Cola es como ese ejemplo de qué bonita imagen puede llegar a tener una corporación. Que, bueno, no, de pronto esta corporación no es culpable de grandes crímenes, más allá pues de... Aparentemente. ¿No? Aparentemente. Pero más allá pues, no sé, de la explotación y cosas como ya más típicas de varias megacorporaciones. Consumo de agua. Y bueno, a mí se me ocurría, sobre todo pues porque yo soy ingeniero de sistemas, pues por ejemplo Microsoft. Ahí en temas de tecnología pues hay bastantes, Apple, Samsung, Google, correcto, Facebook. Y ya que mencionas Google, por ejemplo hace poco, Facebook es una megacorporación, claro, ya, sí. Y por ejemplo ahorita, ya que mencionas a Google, hace poco en términos estrictos se convirtieron justamente en una mega corporación porque crearon, fundaron algo llamado Alphabet, no sé si de pronto ustedes lo escucharon, no. Donde lo que hicieron fue organizar todas las compras que ellos hicieron de empresas y crearlas bajo esta figura de Alphabet, obviamente incluyendo la misma Google, Alphabet porque van mencionando las empresas en orden alfabético. Entonces toda la cantidad de empresas que ellos han comprado, entonces las están organizando en una página, en un portal, en orden alfabético para que las personas conozcan pues toda la cantidad de empresas que están bajo el conglomerado de Google. Entonces, bueno, eso sí a grandes rasgos, como para dar introducción a este tema de las megacorporaciones. Y bueno, básicamente el término megacorporación fue, digamos, mencionado o popularizado inicialmente por nuestro amigo William Gibson, que nosotros lo hemos mencionado en algunos podcasts anteriores como el precursor del género literario cyberpunk. Él, en sus historias de la alta tecnología, el bajo nivel de vida, las distopías, él tenía las megacorporaciones, y en el caso del Neuromante, que es el libro que pues él hizo popular este libro para este género de cyberpunk, ahí nos hablaba de una megacorporación. En el caso del Neuromante, pues tenemos la corporación T-Shirt Ashpool S.A., que fue fundada por dos magnates, y pues esta megacorporación empezó a controlar pues diversas áreas de la sociedad, el tema de la alta tecnología, el tema de todas las prótesis, el tema de la realidad virtual, el tema, bueno, en este caso del Neuromante, la realidad virtual era conocida como Matrix. Y pues las personas que se conectaban a esta realidad virtual, pues digamos que tenían unos trabajos y unas labores a realizar. Entonces, este término lo mencionaba William Gibson, repito, entonces fue muy popular inicialmente. Y pues si ya lo trasladamos al mundo real, entonces ya tenemos las megacorporaciones. Acá hemos dado el ejemplo de algunas que se nos vinieron inicialmente a la mente, pero pues hay muchas otras corporaciones que lo están controlando absolutamente todo. Segunda década del siglo XXI. Gobiernan las corporaciones. El mundo está amenazado por una nueva plaga, el STN, síndrome del temblor negro, mortal, epidémico, origen y curación desconocidos. A las corporaciones se oponen los Lotex, un movimiento de resistencia surgido de las calles, así como los hackers, piratas de datos y guerrilleros de las infoguerras. Las corporaciones se defienden, contratan a los Yakuza, el más poderoso de los sindicatos del crimen. Preservan sus datos en hielo negro, virus letales preparados para quemar el cerebro de los intrusos. Pero los Lotex aguardan en sus fortalezas en los viejos núcleos de la ciudad, como ratas hacinadas en las paredes del mundo. La información más valiosa debe confiarse a correos mnemotécnicos, agentes de élite que transportan datos en implantes cerebrales de cable húmedo. Logos. Del griego conocimiento, razonamiento o reflexión. Y acá me gustaría pues empezar con esas reflexiones acerca de las megacorporaciones. Inicialmente la megacorporación o la corporación surge como una respuesta a si yo tengo, digamos, un grupo de socios. Yo voy a crear, digamos, una empresa y yo quiero que esta corporación tenga como unos poderes y unas facultades. Entonces están las personas naturales, todos conocemos que pues absolutamente todos nosotros somos personas naturales, y si este ente, esta organización quiere ser tratado como una persona, entonces surge la persona jurídica. De pronto ustedes conocerán que, por ejemplo, legalmente la persona natural y la persona jurídica, cada una tiene unas características, unos derechos y unos deberes. Entonces resulta que esta persona jurídica fue cogiendo muchos poderes, fue cogiendo como aprovechándose de las leyes o de los huecos que va teniendo, digamos, las leyes o los gobiernos. Gracias a sus abogados, pues ellos se van aprovechando de para adquirir, digamos, como abarcar más cosas de las que inicialmente ellas tenían poder. Entonces, ¿ustedes qué opinan? Por ejemplo, al principio, el objetivo de una corporación es ayudar a los demás, ¿sí? Pero posteriormente la corporación ya fue, digamos, abusando un poco de sus poderes para ya empezar a hacer daño. ¿Ustedes qué se les ocurre de casos de algunas corporaciones o qué opinan del hecho de que estas corporaciones ya estén tan grandes, ya se nos salieron de control? ¿Y ustedes qué opinan de esos casos donde ya están tan poderosas que ya lo controlan absolutamente todo? Bueno, ampliando un poco lo que dice 01, vemos que las corporaciones cuando iniciaron, sí, cuando iniciaron, eran entidades que tenían, eran empresas que controlaban algunas cosas del Estado. Entonces, por ejemplo, eran empresas que controlaban el acueducto, que controlaban la parte de eléctrica, que controlaban gasoductos, pero entonces no eran propiamente empresas como tal porque no tenían un margen un margen lucrativo, sino que eran más bien en beneficio y pues para el Estado, o sea, para todos, para que fuera algo benéfico para todos. Pero llegó un momento donde ellos les empezaron a pagar a ellos precisamente por hacer este tipo de trabajos y ellos entonces empezaron a pedir más, digamos, más beneficios económicos, más réditos económicos. Así empezaron a crecer y luego sus tentáculos empezaron a tomar otras partes de la sociedad y ya se convirtieron, ya era en ganar dinero. Y al ver que esa parte privada era, o sea, al privatizar este tipo de empresas o de entidades que son del Estado, era mucho más rédito para ellos. Entonces, por ello es que vemos que en nuestro país, en Colombia, tenemos lo que es la parte de la energía y la parte del gasoducto que hoy en día lastimosamente son privadas, que nos toca pagar una gran cantidad de plata por esto y son corporaciones que al haberlas privatizado pues están beneficiando de esto, cuando estas corporaciones deberían de ser pues entidades públicas, ¿no? Y ya ahorita dentro de poco pues ya estamos mirando que quieren también privatizar el agua. No sé ya qué más comentarios quieren hacer. Pues al iniciar el tema de las megacorporaciones, como decía Benring, sí se hacía por el tema social, como para ayudar en comunidad. No me parece mal lo que una persona hoy en día o desde hace mucho tiempo quiera tener su propia empresa por el tema de no quiero trabajar por otra persona. Si trabajo, si me esfuerzo, sería bueno que obviamente todas las ganancias se retribuyeran para mí. El problema para mí ya está en que si a unas personas les va bien en su empresa, se vuelven ambiciosas, que ya pues si te va llegando plata y te va gustando, pues quieres más y cada vez pues obviamente van queriendo más. Y el tema es que no se dan cuenta o si se dan cuenta les deja de importar que están causándole daño a las personas que les están ofreciendo una mano para ayudarlos en su trabajo. Entonces es una lástima tener que ver hoy en día que esto sea a niveles extremos porque ya las personas trabajan y ganan 0.0.8% lo que trabajan y es muy triste que sea tan injusto el tema de las megacorporaciones, ¿no? Perdón, el 0.0x del producto final. Del producto final, sí. El salario. Del salario, sí. Pero entonces, sí, no me parece malo que una persona quiera como tener su propia empresa, pero ya me parece que si tuvieran las personas que trabajan un salario justo, sería bien, ¿no? Pues de pronto no habría tanta crítica, pero el tema es que ya estas personas como que empiezan a levitar, se van a su mundo de dioses. Y aquí pues el resto de todos quedamos es pues comiendo mierda, porque ellos se hacen ricos y entre más ricos también hay más pobres y pues esto sí es muy lamentable. Adicionando también el tema del medio ambiente, que ya las empresas empiezan es a obviamente a justificar que están ayudando, pero es por tema de bajar impuestos y bueno, son obviamente temas más lucrativos, pero obviamente el medio ambiente también se ve muy muy afectado y pues todo esto es muy lamentable. Logos Podcast, episodio especial. Episodio especial. Cyberpunk. Bien, pues yo creo que las megacorporaciones son como una evolución de dos cosas, que es por un lado la tecnología, que ha facilitado y ha hecho, como se dice comúnmente, el mundo más, lo ha hecho más pequeño. Eso sería un factor. Y el otro factor es simplemente el egoísmo humano, la ambición desmedida, pues como factores humanos, Y pues hablándolo un poco más, por decirlo técnicamente, pues la idea de propiedad privada, porque con la megacorporación la idea de la propiedad privada no tiene límites. O sea, previamente digamos que era impensable antes de la Edad Media, pues tener propiedad privada sobre una tierra pues era como el estándar, pero hoy en día se habla de, como dice Benrin, hasta de privatizar el agua y de hecho se está privatizando las semillas, se privatizan códigos genéticos, Se privatiza todo, ¿no? se privatiza todo. Y digamos que Ya sería el colmo que lleguen hasta privatizarlo el aire. sí, el aire, los animales también Y se de pueden. alguna forma eso se puede ver que sí es cierto porque últimamente hay una charla sobre el derecho que tienen las empresas para emitir CO2, por lo que es contaminante. Entonces estaban llegando a un esquema en el que las empresas compran capacidades de, o hay un mercado de capacidades de contaminación. Entonces, por ejemplo, una empresa dice, yo tengo 5.000 toneladas de CO2 y voy a comprar otras 5.000 toneladas de CO2 para poder contaminar 10.000 toneladas. Entonces, de alguna forma ahí también indirectamente se está privatizando el aire, ¿no? Sí, y es que con esa parte de la privatización, digamos, las corporaciones les dan, como bien dicen a tú, les dan una capacidad para poder expulsar este aire de CO2, ¿sí? Entonces, supuestamente las corporaciones se defienden diciendo que ellos entonces pagan más impuestos, ¿sí? Para poder contaminar más el aire. Pero entonces, ¿qué pasa con los seres humanos? Que estamos recibiendo toda esta parte de la polución y toda esta parte del daño ecológico que generan estas corporaciones. Y hablando un poco más de lo que son las, digamos, las personas como tal, yo creo que en una investigación que estaba viendo, entrevistan a los dueños de las megacorporaciones y pues ellos de pronto son personas que de pronto no son mala gente, de pronto lo único que quieren es lucrarse, finalmente es eso, ¿no? La parte lucrativa. Pero creo que de pronto ellos no son malos, ellos no son mala gente, de pronto ellos también se interesan también por la parte ecológica y esto. Pero es en sí, yo creo que en sí el cáncer de esto es en sí como tal la corporación, ¿sí? Que la corporación es una entidad que lo que hace es intentar ganar la mayor cantidad de dinero posible. Y sin que les importe el ser humano, sin que les importe la ecología, sin que les importe absolutamente nada. Pero es la parte de la corporación lo que yo pienso que también está mal. Eso es difícil de manejar porque en teoría uno pensaría que la megacorporación es controlada por gente, ¿no? Entonces esta gente, si la gente sigue con esa mentalidad de lucrarse y lucrarse y lucrarse, pues obviamente la megacorporación sigue con ese pensamiento, ¿no? Si uno tuviera, digamos, líderes, y en el sentido estricto de la palabra líder, que es una persona que tiene seguidores y que pues tiene un objetivo y las otras personas lo van siguiendo. Entonces, si este líder dice, no, mira, mega corporación va a ayudar a las personas, va a ayudar al medio ambiente, la mega corporación hace eso. Pero ¿qué pasa? Que a veces la mega corporación parece que tuviera más poder que la misma gente. Como que las personas, yo puedo quitar al presidente, al vicepresidente, puedo quitar y meter otros, y la mega corporación como que sigue funcionando, ¿sí o no? No, y el Exacto. tema es que no una mega corporación no sea, tiene una sola persona. Una mega corporación se crea porque, digamos, una empresa empieza a comprar marcas, ¿cierto? Pero al momento en que va comprando tantas marcas, se crea es como una junta directiva. Entonces, en el momento, pues yo le digo junta directiva, ¿no? Otras personas lo conocen con otro nombre. Pero el caso es que estas personas, que ya son como los socios del tema, son los que empiezan como a tomar y a tomar decisiones. Pero imagínense 20 personas tomando decisiones y todas diferentes, y uno de pronto es entre un grupo de amigos y con una bobada se vuelve ñoña. O sea, señor. No, que pido la palabra. Termina tu idea y Sí, que o sigue. sea, termina Pero tu. para los que nos escuchan, ¿qué es ñoña? La idea. No, o sea, me refiero es que obviamente tienen que llegar a un objetivo todos ¿Cómo? juntos, ¿sí? Pero es muy difícil, cada uno tiene sus propias ideas y sus propios objetivos. Pero todos obviamente se van a poner a pelear por realmente qué es lo que quieren hacer, lo que quieren llegar. Pero también hay que tener en cuenta que esas personas ya son personas ambiciosas, que ya ellos no los toca la pobreza, a ellos les vale voto. O sea, nomás a un presidente como que va, pues me voy a ir por esto y me voy a enfocar en esto y el resto pues lo harán los ministros, ¿sí? Eso mismo funcionará en una empresa, bueno, y funciona en una empresa. ¿sí? Ellos tienen unas subdepartamentos que se encargan ya de sus temas y ellos solo dicen, mira, mi objetivo es subir las ventas, esto a tal y a tal y tal, necesitamos reducir impuestos, ok, entonces ayudemos a tal fundación para reducir impuestos, pero yo no creo que como tal ellos se preocupen o la gran cantidad de megacorporaciones se preocupen, o si no, no estaríamos tan mal como estamos hoy en día, porque el tema es que nos están metiendo productos por los ojos, y pues lo digo porque incluso uno como publicista, ese es el objetivo, o vendes, porque eso es lo que tú tienes que hacer. Entonces, y no te dicen como, no, pues es que este producto no te va a hacer daño, no, todos tienen químicos y obviamente, por ejemplo, el porcentaje de cáncer que tienen las personas hoy en día es mucho más alto que lo que habían antes, precisamente por la cantidad de químicos que nos están metiendo tanto a los productos, digamos, a las vacas les están dando hormonas para que tengan para que produzcan mayor cantidad de leche, productos que estamos consumiendo nosotros mismos, y obviamente los dueños no van a decir, ay no, pobrecitos, ¿cómo vamos a poner que las personas no? O sea, a ellos les importa un pepino. De hecho, en las megacorporaciones, ahorita hablando de cómo surgieron, y es porque esa necesidad de por empleado producir mucho más y vender muchos más, entonces a ellos no les importa absolutamente los resultados en las personas a quienes les venden, a los clientes finales o a los consumidores que somos nosotros, sino a ellos lo que les importa es incrementar ventas y ya está. Bueno, y en este punto vamos a hacer un corte musical muy especial porque le vamos a dar el paso a nuestro amigo desde España, Alan Neal, con su proyecto Wasted Metaphor. Y bueno, aquí vamos a escuchar un audio que muy amablemente nos ha enviado, donde da su opinión personal acerca de las megacorporaciones del cyberpunk y en qué proyecto se encuentra trabajando actualmente. Escuchemos. Hola, muy buenas, soy Alan Neal, cantante de Wasted Metaphor, y nada, hoy participo en este podcast sobre las megacorporaciones y el cómic. Bueno, yo os voy a hablar particularmente de lo que ha supuesto la influencia de las corporaciones, de las grandes corporaciones, en la temática cyberpunk. Concretamente, una de las grandes corporaciones que surgieron, o sea, que de las más conocidas, es la Tyrell Corporation, que sale en Blade Runner. Pero bueno, concretamente es de Sueñan los androides con ovejas eléctricas, de Philip K. Dick. Y nada, pues en esa gran corporación domina absolutamente casi todo lo que es el mercado. Blade Runner presenta un mundo anarcocapitalista, donde el capitalismo realmente se ha hecho con todo y es algo que totalmente descontrolado. Y la Tyrell Corporation domina todos los muchísimos aspectos en detrimento del pequeño trabajador, de la pequeña y mediana empresa, dominando la alta tecnología, contribuyendo a que los estados estén supeditados a ellos debido a que son capaces de crear la mecánica robot que les sirve para que como mano esclava en la colonización a Marte. Y bueno, lo que es mi cómo traslado yo esto a mi arte, pues ha sido en lo que Wasted Metaphor, el proyecto Wasted Metaphor, que es disco y libro, que es una trilogía literaria y también una trilogía musical, en lo que se llama la Pox Corporation. Bueno, como ya algunos sabréis, si no lo repito, Wasted Metaphor es un proyecto literario y musical que se divide en tres partes. Cada una de ellas es un libro y a su vez un disco, es decir, cada disco es la musicalización del libro. ¿De qué trata este libro, esta trilogía? ¿De qué trata la trilogía? La trilogía se llama 2189, cuya primera parte ya ha salido en inglés y la siguiente será en castellano. Que muy pronto, de hecho creo que podréis ver Cyberpunk cantada en castellano ya en YouTube. Y muy pronto en videoclip. trata sobre cómo una gran corporación domina lo que son los mercados, domina lo que es el gobierno, cómo tiene privatizado absolutamente todos los sectores de la economía, y realmente es la que domina. Entonces, Alan Neal, que es el seudónimo, o sea, que es el protagonista del cual tomo yo el seudónimo para mi nombre artístico, es el que lidera una revolución en contra de la Fox Corporation. Y nada, espero que os haya gustado. Si queréis saber más sobre mi proyecto, podéis entrar en wastedmetaphor.com o si no en alanneil.info. Y nada, estoy a vuestra disposición para, bueno, me podéis seguir en cualquier red social. Y nada, un placer colaborar con este podcast al que tanto me ha ayudado a extender mi música por Latinoamérica, y os invito a que escuchéis mis canciones en castellano que tratan el movimiento cultural cyberpunk. Un beso muy fuerte desde Madrid, nos vemos. Y no sabes qué hacer, cargado de un montón de sueños que cumplir, por ti, por mí, por todas y por las que no pueden volver. Vamos en pie, andamos por las calles evitando que el control de los más media haga malgastar las fuerzas para luchar. Una vez más las luces nos llegan, una vez más. No, no, no, no, no. Esta sociedad piramidal, ver el viejo orden no podrá parar la revolución cyberpunk. Una vez más las luces nos llegan, una vez más nos deniegan. No, no controlarán nuestro tiempo vital y nos alienará. Logos Podcast. Síguenos en Twitter como @LogosPodcast, en iTunes, iVoox, Facebook y YouTube como Logos Podcast. ¿Cómo está construida Skynet? Necesito saberlo. ¿Y quién es el responsable? El hombre directamente responsable es Miles Bennett Dyson. ¿Quién es él? Es el director de proyectos especiales de la compañía de sistemas Cyberdyne. ¿Y él por qué? En unos meses creó un tipo revolucionario de microprocesador. ¿Continúa? ¿Después qué? En 3 años, Cyberdyne será el proveedor más grande de computadoras en sistemas militares. Todos los aviones bombarderos tendrán computadoras Cyberdyne sin ser tripulados. Volarán con récord perfecto de operación. El proyecto del presupuesto Skynet fue aprobado. El sistema comienza el 4 de agosto de 1997. Las decisiones humanas se separarán de la defensa. Skynet comienza a crecer a un ritmo geométrico. Se convencen de su error a las 2:14 de la mañana, hora del este. Después, el 29 de agosto, en pánico, intentan reparar el daño. Skynet se defiende. Sí, lanza sus misiles contra sus blancos en Rusia. ¿Por qué ataca Rusia? ¿Qué, no son amigos? Porque Skynet sabe que el contraataque ruso eliminará a sus enemigos en este país. Ideas, reflexiones. Bueno, yo pienso que estamos como, nuestro mundo es como un tren que no para, que como una maquinaria diabólica que alguien se inventó y ya no hay forma de pararla. Aunque sí hay forma y hay gente que tiene el poder de hacerlo, pero no les interesa hacerlo porque ellos están envueltos en unas disputas de poder entre ellos. Porque yo me he preguntado... ¿Cómo para usted un tren así desbocado? No, Superman, no, la única manera de decir Superman. si todo el mundo se lanzara, digamos, a la carrera al tren, el tren los se pasa los lleva por encima. Eso pues, nos pasaría con las megacorporaciones, ¿sí? Es una metáfora, pero... Sí, es, obviamente es una metáfora. Pero pues, siguiendo es ese ejemplo, prácticamente igual de jodido, ¿sí? Porque puede haber activistas o gente que quiera detener el tren, pero es... Jodido, es muy complicado, ¿no? Yo lo he pensado, digamos, metiendo ahí la cucharada, yo lo he pensado. Y tú, ahorita yo personalmente me encuentro en el grave problema y se me partió el mundo porque estoy sin celular. O sea, estoy sin smartphone y se me acabó la vida. Entonces estoy como, ¿qué hago? ¿Compro un Samsung que me cuesta 500 mil pesos o me compro el último Sony que dura 2 días de batería y me cuesta 800 mil pesos? Yo me puse a pensar en el tema y yo, o sea, qué mierda. O sea, me están vendiendo marcas, yo soy publicista, yo sé lo que me están vendiendo. ¿Por qué no me compro un celular más barato? Ahora, voy al tema porque... El celular más barato obviamente es un chino, me puse a averiguar, vale 180 mil pesos, mucho más económico. Pero entonces luego me pongo a pensar, ¿qué personas están haciendo este celular chino? Y me pongo a pensar, ese celular chino, igual Samsung lo hacen en China, iPhone es de China, aunque muchos no quieran aceptarlo. Todo es hecho en China. Entonces, y la única decisión que yo puedo tomar en este momento es que, pues no comprar ningún celular. Pero entonces me beneficia socialmente, no me beneficia socialmente. ¿Por qué? Porque yo tengo que trabajar y lastimosamente mi trabajo, bueno, no lastimosamente, me encanta mi trabajo, pero pues desafortunadamente eso es lo que nos están acostumbrando y ya estamos es obligados básicamente socialmente a depender de cosas como estas. Entonces ahora yo digo, pues compré el celular que compré, pues voy a afectar a otra persona. Ahora, ¿cuál es la única solución para que estas personas que fabrican los celulares no sufran? Pues no solo que una persona no compre un celular, sino que nadie compre un celular en la vida. Y ahora, ¿cómo vamos a meterle esa idea a las demás personas de que no compren un celular? O sea, ya es muy complicado porque todos queremos hablar por WhatsApp, todos queremos tener una aplicación para saber a dónde vamos a comer a un restaurante, todos vamos a querer estar en Facebook para conocer, no sé, un evento. Puede que no sean ideas raras o no sean cosas malas, simplemente que ya es una idea social que tenemos en la cabeza. Entonces, así es como sea un celular o sea un champú, todas las personas vamos a querer consumir y consumir y consumir y consumir todo el tiempo. Entonces, la única es, vamos, portémonos como cavernícolas y no compremos ropa, no compremos, cultivemos nuestra propia comida, pero es muy complicado. De aquí a que todas las personas lleguemos a ese acuerdo, eso es, o sea, imposible. O sea, estamos todos jodidos. Pues, ahí volviendo a la analogía del tren, yo me imagino, digamos, la carrilera, y que, como dice Mizuki, yo me imagino absolutamente a todo el mundo metiéndose entonces a la carrilera, pero como la carrilera es bien larga, el tren se va estrellando con todos, y en algún momento se va a detener. Pero es que todo el mundo tiene que meterse a la carrilera, y no todo el mundo quiere meterse a la carrilera. Claro. ¿Sí? No todo, o sea, ¿yo qué me voy a meter ahí para un tren para que me mate? Entonces, ¿yo para qué voy a dejar de comprar el celular? Porque es que ahí hago esto. Entonces nadie se va a querer meter a la carrilera. Eso es muy complicado. Sí, igual respecto a lo que decía Mizuki, yo pienso que estamos también como en una... que todo el planeta está como en un hueco de barro. Y cualquier cosa que usted haga, la están barrando. Esa analogía. Imagínese en un hueco de mierda, ¿no? Cualquier cosa que la está cagando. Cada tú y sus aportes. Todo así. Pero bueno, yo le veo que es tan chistoso. Bueno, siga, siga. Siga con la idea. Pues sí, en general, sí, es una. No, yo lo entiendo y está bueno el ejemplo. Debería patentarlo. No, sí, pues lo digo porque tú decías que si vas a comprar un celular, posiblemente estabas patrocinando la esclavitud que de muchas personas en China. Y que nosotros desconocemos. Yo lo conozco por lo que obviamente uno conoce por internet. Pero es que ese es otro rollo, ¿no? ¿Tú cómo sabes que la información que tú obtienes de internet, cuál es válida y cuál no? Por eso yo siempre, yo creo que la frase es mía que me puede, no sé, catalogar a mí es siempre, siempre tengo el beneficio de la duda con cualquier información que a mí me lean. Yo tengo siempre el beneficio de la duda. Yo no respaldo 100% cualquier conocimiento que me llega, sino el beneficio de la duda. Déjelo ahí, el beneficio de la duda. Sí, ponía el ejemplo porque tú dices, bueno, pues para no afectar a nadie, a la larga mejor no me compro un celular. Pero si tú lo llevas más allá, a la larga no te comprarías ni ropa y a la larga exacto, ni comerías. Exacto. Sí. Pero obviamente, pues, por eso digo que es como estar en un lugar lleno de barro, porque tú cualquier cosa que hagas vas a embarrarla, o sea, no importa. Pero como cuando uno está en un hueco va a salir, va a estar embarrándola, pero mientras va saliendo de alguna forma llegará un momento en el que ya no esté embarrado. Por eso es el ejemplo del hueco, ¿sí? Sí, claro, sí, pues. O sea, inicialmente tú vas a decir, bueno, si hago así la voy a embarrar. Si hago así la voy a embarrar. Pero cuando llegue al borde, voy a salir y la voy a seguir embarrando. Pero al menos va a ser así. Como... Natu está moviendo los brazos de un lado a otro como si estuviera nadando. Como si estuviera saliendo la embarrada. Descripción. Bueno, es que yo lo veo para poder tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, el celular que yo tengo no es de los más caros, porque sé que no lo necesito y no necesito, digamos, como muchas personas presumir de la marca. Tampoco es el más barato, para que no me dure poco tiempo y tenga que seguir comprando más celulares, pero bueno, trato de llevar una medida y trato de usarlo de una forma consistente. Sí, pues de pronto siguiendo con la analogía que decía ahorita 01 del tren. Yo pensé que iba a decir de la mierda. No, del tren. Hay otra forma de tener el tren y es pudiéndole tumbar cada rueda que tiene, o tratándole de quitar cada vagón que tiene, de alguna forma. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de Bolivia, ¿no? Que Bolivia, las corporaciones empezaron a meter en Bolivia hace un poco más de 30, no sé, creo que hace como 30, 40 años empezaron a meter las corporaciones. Entonces se metió McDonald's y ya la gente dejó de comer su comida normal y empezó a consumir McDonald's. Y así poco a poco se fueron metiendo cada vez más corporaciones, allá empezaron a realizar muchas privatizaciones, hasta que llegó un momento donde empezaron a tratar de privatizar el agua. Y ya había una corporación que ya había hecho un negocio en millones de dólares en que iba a privatizar el agua. Entonces, ¿qué dijeron los bolivianos? Dijeron, no, coma mierda, no nos vamos a dejar privatizar el agua. Y entonces iniciaron toda una gran cantidad de protestas, pero entonces eso no fue un día. Era más. Era algo masivo. Entonces ellos empezaron a hacer esa gran cantidad de protestas y con esas y entrevistaban a uno de los dirigentes de las protestas y él decía que él lo hacía era, digamos, de una forma casi suicida, porque él sabía el poder de esas corporaciones y él sabía que esto era casi imposible que lo revertieran. Pero al cabo de varias semanas lograron derrocar hasta el mismo presidente de Bolivia y lograron tumbar esta la idea de privatización del agua. Claro, eso no fue gratis. Hubo 6 muertos y hubo centenares de heridos, ¿sí? Porque se enfrentaron con la policía y entre más ellos, digamos, era más fuerza era lo que hacían, asimismo eran más reprimidos por el ejército y por la policía, y de ahí fueron los muertos y fueron los heridos, pero lograron quitar eso, Entonces, de pronto, sí, listo, podemos, muchas cosas que hacemos, claro, cada uno solo, claro, la puede estar embarrando más, pero si nos unimos, no para meternos de frente y tumbar al tren, sino al menos poder tumbar un solo vagón, ya estamos haciendo algo contra las corporaciones. Sí, esa analogía está buena porque, bueno, es en ese tren tan rápido y la gente que intenta quitar ese vagón, ¿no? Que serían los 6 muertos, lamentablemente, del ejemplo, haciendo la analogía entre el tren y Bolivia. Entonces siempre va a haber daños, va a haber gente que va a sufrir las consecuencias de haciendo ese intento. Pero bueno, por lo menos se hace el intento. Entonces otra podría ser intentar quitarle rieles al tren y pues vaya uno a saber dónde va a terminar ese tren, ¿no? Que esa sería la otra. Y creo que eso es lo que te falta para terminar la analogía. O sea, la analogía de este mundo no es solamente que estamos en un tren que acelera cada vez más, sino que al final hay una pared o un abismo. O sea, ese para mí es el modelo del mundo actualmente. Y al final, así como va el mundo, el tren estaría lleno de todos nosotros, encima del tren, y todos, nos vamos todos al abismo con el tren. Todos. Exacto. Y hay otra analogía que también es muy interesante, y es que alguien decía que los recursos naturales que hay en el mundo estamos como cuando la civilización humana empezó a intentar volar. Entonces, al comienzo, pues el que salía disparado con algún tipo de dispositivo de alguna forma, cuando sentía el viento en la cara, pensaba que estaba volando. Y un poco más adelante se daba el tiestazo. Entonces, en el caso en el que estamos ahora, creemos que los recursos que tiene la Tierra son ilimitados. Pero entonces lo que estamos haciendo es decayendo. Estamos cayendo cada vez más al fondo, más al fondo, más al fondo. Creemos que no hay fondo, pero realmente sí lo hay. Y es el piso. Entonces, cuando lleguemos, y algunos visionarios ya vieron el piso. ¿Qué el piso qué es? Pues el final de los recursos naturales. Entonces, cuando lleguemos al fondo, y realmente todos vamos a ese fondo, ¿sí? A estrellarnos contra ese piso. Sí, y eso tiene, ese ejemplo es muy interesante porque también pone como de relieve lo que se llama la sociedad del crecimiento, que es la que estamos viviendo. Y es que tenemos una idea que ya es un mito, al menos para mí, de que el crecimiento es bueno. El crecimiento es bueno. El progreso. El progreso es bueno, exacto. El mito del progreso. Todo tiene que subir. Entonces usted ve una foto de un ejecutivo exitoso y está con su gráfico de barras creciendo. Y la bolsa de valores, usted gana plata si todo está subiendo. Y regresando pues al ejemplo de la gente Smith, ¿qué es lo único que se comporta sobre la base de solo crecer? Pues es un virus. Y eso es a la larga cómo nos estamos comportando con el planeta. ¿Sí? Y los sistemas naturales en equilibrio lo que tienen no es un modelo de crecimiento, porque eso es absurdo, en algún momento se rompe, sino tiene ese más de en un sentido ondulatorio, no sé cómo llamarlo, o sea, cambiante, creciente y decreciente. Y con la tecnología que hemos llegado a dominar, hemos dominado ese ciclo. Porque digamos, por poner un ejemplo, la población humana se mantenía constante y había fluctuaciones, ¿eh? Hasta que con la tecnología logramos explotar la población por medio de tener más alimento, por medio de tener más servicios de salud, por medio de simplemente por el alimento de la penicilina. Con eso la gente ha logrado enfrentar ese modelo, pues que a pesar de que cuando una campesina tenía 5 hijos y se le morían 3, había un equilibrio. Ahora de esos cinco van a quedar los 5 y va a ser un crecimiento exponencial que no es sostenible. Pues yo creo que en cierta forma sí es sostenible, porque un poco lo que hablan a tú es de la superpoblación, de la teoría de la superpoblación humana. Pero si vamos a ver realmente, hay gran parte que no está cultivable, ¿sí? Y por lo menos en Colombia, que es un país que es relativamente grande, todos nos encontramos acá en Bogotá apretados, porque vivimos más de 10 millones acá en Bogotá, pero todos apretados, todos los días nos apretamos en los buses, en donde sea, en vez de tratarnos de ir a muchas zonas que son poco pobladas en Colombia, pero como creemos que el éxito está aquí en Bogotá, y creemos que sí, el éxito está acá, y sí, el éxito no es de la 68, sino lo mejor. Entonces seguimos viviendo acá todos apretados, en vez de irnos a otro sitio, porque por lo menos yo ya en mi futuro quiero vivir fuera de Bogotá, en otro lado, sí, porque ya estoy, la verdad, un poco cansado de estar acá apretado acá en Bogotá. Sí, igual lo que usted dice es cierto, pero los recursos son finitos y digamos la forma de crecimiento es ilimitada, es exponencial. Entonces, a la larga, por más que ocupemos otros lugares y mantenemos ese ritmo de crecimiento, los vamos a ocupar de aquí a 200 o 300 años. Entonces, digamos que a la larga hay un problema de fondo mucho más grande de que lo que las personas alcanzan a imaginar, solo empezando por ahí. Quisiera decirte una revelación que he tenido en lo que llevo aquí. La tuve cuando traté de clasificar a tu especie. Me di cuenta que en realidad no son mamíferos. Todo mamífero de este planeta, por instinto, desarrolla un equilibrio natural con el ambiente circundante, pero ustedes, los humanos, no. Se mudan a un área y se multiplican. Y multiplican hasta que han agotado todos los recursos naturales. El único recurso para sobrevivir es transportarse a otra área. Hay otro organismo en este planeta que sigue el mismo patrón. ¿Sabes cuál? El virus. Los seres humanos son una enfermedad. El cáncer de este planeta son una plaga. Y nosotros somos la cura. Ahorita Mizuki comentó algo importante, que es el tema de los profesionales y cómo se comportan, digamos, en estas megacorporaciones. En el caso de ella, mercadóloga y publicista. Pero, por ejemplo, en términos generales, uno puede observar que una megacorporación, pues tiene por un lado la parte, digamos, administrativa, por el otro lado los trabajadores, los profesionales, y ya los clientes pues sencillamente ven las consecuencias, o las personas ya mirando ya la megacorporación desde afuera, pues pueden observar que la megacorporación está en los medios como la televisión, están en la radio, están en vemos publicidad por todas partes, vemos algunas consecuencias directas o indirectas que estén afectando el medio ambiente. Todo eso, digamos, a grandes rasgos es lo que definiría a una megacorporación. Entonces yo me ponía a analizar, por ejemplo, la parte de la parte administrativa vendría siendo como lo racional, ¿no? Tengo que cumplir metas, es la parte muy racional. La parte, digamos, de la parte de la profesional es curioso porque, y esto lo mencionó Mizuki, la parte entre la ética de uno como profesional, de, por ejemplo, la parte de la publicidad, ¿no? Entonces, si yo estoy ofreciendo, dándole publicidad a un producto, y yo qué tanto sé de ese producto, si eso va a tener, digamos, consecuencias malas para la gente, y si yo lo sé, que mi ética como raya en esa parte para seguirlo produciendo, sencillamente yo me hago el de la vista gorda y omito eso y sencillamente cumplo con mi trabajo. Entonces siempre los trabajadores van a estar como en esa parte de qué tanto saben de lo que están haciendo, si eso tiene cosas malas, y si las tiene, si hacen algo al respecto. Y la parte de la clientela, pues viendo las consecuencias, lo mismo, si saben que hay consecuencias malas, hay gente que también se hace el de la vista gorda. Entonces tenemos unos escenarios muy complejos por todo lado, ¿no? Parte racional, la parte de la ética, la parte que digamos ya más como el del entorno global. Entonces, ¿ustedes qué opinan de cada uno de esos escenarios, de la parte racional, la parte de la ética y la parte de las consecuencias a nivel global de las megacorporaciones? ¿Qué se les ocurre? A mí personalmente, bueno, en el momento en que yo decidí estudiar mercado y publicidad, no vi tan a fondo a qué me metía, igual aprendí mucho, pero en un momento yo decidí decir de qué lado estaba, ¿no? Entonces intento ayudar en lo que yo más pueda a personas, a empresas pequeñas. Ustedes hablan con un publicista, lo primero que quiere es trabajar para Coca-Cola, trabajar para grandes cervecerías, para productos grandes, para P&G. Entonces, lo que digamos en mi caso personal intenté hacer desde el inicio fue trabajar con empresas pequeñas, con pymes que no saben cómo llegar a un público objetivo, que no saben cómo salir al mercado, cómo dar a conocer sus productos, sus servicios. Entonces, por ese lado fue que yo me empecé a meter, ¿no? Entonces, yo digo que eso va, pues, dependiendo de cada uno. No solamente, digamos, en mi carrera, que es la publicidad y el mercadeo, sino también de tú, un contador, que generalmente lo que busca... Hay un chiste que decía como... ¿Cuánto es 2x2? Le pregunta a un ingeniero, es 4. Le pregunta a un químico, es otro. Le pregunta a un matemático, es otro. Y el contador le dice, ¿cuánto quiere que dé? Entonces, esto yo creo que cae en todas las carreras. Y tú, un ingeniero químico, sí, si te dice a ti, no necesito crear este jabón, no, pero lo voy a hacer de judíos. Uy, marica, pero... ¿Sí me entiendes? Entonces tú desde tu profesión decides entonces si realmente vas a trabajar para una grande corporación o prefieres también desde tu profesión ayudar a pymes o a personas que quieren salir adelante en el nivel racional. Yo creo que los combino antes, ambos, porque pues racional, cualquier persona racionalmente estudia para trabajar y pues para tener obviamente sus ingresos y poder cumplir metas, objetivos y etcétera. Y pues emocional ahí es donde tú dices como, bueno, lo hago, pero va a afectar a más personas, o mejor me quedo quieta y no hago nada, o bueno, o sea, ahí ya la decisión es muy personal, muy subjetiva de cada persona, verá qué decisión toma, si apoya o ayuda a la sociedad, o todo lo contrario, y como que prefiero salir adelante yo y no me importa, el fin justifica los medios, entonces él verá, cada uno ve por dónde se va. Bueno, yo ahí en esa parte de ética, es que la parte de ética a mí me parece muy interesante. Yo quiero hacerle una pregunta a Mizuki. Bueno, yo no sé la verdad si Mizuki fuma o no fuma. Yo pues, lamentablemente fumé algún tiempo de mi vida. Pero en este momento no fumas. No. Pero tú sabes las consecuencias que tiene el cigarrillo. El cigarrillo puede matar a una persona, sí, ¿cierto? Listo, supongamos que hay una empresa, no sé, Marlboro, no sé, una empresa que te contrata y te dice, bueno, Mizuki, si vas a trabajar con nosotros, vas a ganar 5 veces más de lo que estás ganando en este momento, pero tienes que, mejor dicho, hacernos una super publicidad, decir que el cigarrillo es lo mejor, que el cigarrillo antes es benéfico para la gente. Solo hay un problema, ¿sí?, con eso. Tomaste un mal ejemplo. No, espérate. No, espérame, te termino de dar el ejemplo y ya. Y llega una fundación y te dice, bueno, Mizuki, nosotros te queremos contratar, nosotros queremos que pues nos pues hables lo que es la realidad de lo que es el cigarrillo, cómo mata a las personas, el daño que le hace, pero resulta que como nosotros somos una fundación, solamente te podemos pagar el mínimo. Haciendo una aclaración, el mínimo en Colombia son $250 para pues, las personas que nos escuchan. Entonces, bueno, en esa parte ética, ¿tú a qué lado te vas? Muy complicado. Yo por quedar bien aquí puedo decir, no, pues yo me voy con la fundación. Sí, obviamente. Pero, bueno, hipotéticamente hablando, donde eso se pudiera hacer, porque con el cigarrillo no se puede hacer ningún tipo de publicidad. De hecho, cae como anillo al dedo, porque la última semana estuvimos a milímetros, como diría Maduro, ¿cómo es que dijo? A milímetro de segundo. A milímetro de segundo. A milímetros de segundo. Milímetros de segundo. Como dijo Maduro, estuvimos a milímetro de segundo. Es que ese Maduro sale con unas vainas. Que de trabajar, de hecho, con una empresa de cigarrillos muy importante, pero no se puede hacer ningún tipo de publicidad, es ilegal completamente hacer un... Decirle a alguien fume está prohibido para cualquier empresa. Obviamente ustedes como personas pues no hay clip. Entonces por ese lado igual no podría, pero hipotéticamente hablando, donde se pudiera, no, sí lo haría, porque yo soy una de las personas que quiero viajar, que quiero hacer muchas cosas, y desafortunadamente mi medio me paga malísimo, entonces si se presenta una oportunidad, pues acá lo que necesitamos. O sea, a ti no te importaría tanto, no tendrías cargo de conciencia de que, por ejemplo, si yo fuera un adolescente que tiene 14 años y te escucho y digo, no, pero es que si a mí me están diciendo la publicidad que, uy, no, es que si fumo soy un hombre y soy más atractivo y todo, pero... Pues me lavo las manos y digo, chino, es su decisión. No, pero no, en realidad no es mi decisión. Porque sí, obvio. Tú me lo estás vendiendo, claro. y en cierta manera todos sabemos que la publicidad es engañosa. Claro. En muchos sentidos, prácticamente en todos sentidos, y creo que tú sabes más que yo, o sea... No, sí, totalmente. Sí, lo primero que a uno le dicen en la universidad es, venda, usted tiene que salir a vender hasta un hueco. O sea, ¿cómo? Tiene que usar creatividad, obviamente. Uno ve psicología del consumidor, creo que toda la carrera básicamente es psicología, de tú cómo vas a decirle a alguien que es bueno. Y como decía el filósofo colombiano Andrés López, confundir reinarás. Entonces, ¿el filósofo? ¿En la Universidad de la Vida? En la Universidad de la Vida. Sí, entonces eso es lo que a ti te dicen. Respondiendo a tu ejemplo específico, lo que digo, o sea, yo acá puedo decir no me voy con la fundación, pero viendo la situación, pues podría incluso hacer ambas cosas. O sea, tú por un lado podrías vender a la gente cigarrillos y por otro lado les dirías, no, venga, no fume. Exacto. Pero te puede llegar una persona a decir, bueno, pero hoy te estarías contradiciendo porque estás haciendo ambas cosas. Obvio, pero es un trabajo. Cosas. Es como cuando una persona... O sea, un día te pondrías la camiseta de... Y al otro. De la parte de los fundadores, de destruir, y el otro día te pones la fundación para que la gente para no fume. Que nadie fume. Ah, y recibes ambos sueldos. O sea, pecar y rezar y empatar. Pecar, rezar y empatar. No, es como una persona que hoy está trabajando en X empresa y mañana en la competencia. O sea, es... No es igual porque sé que obviamente es un tema mucho más complicado y es mucho más hablando de la ética. Pero es lo que te digo, tú ya empiezas a ver como persona que tus necesidades, y desafortunadamente para hacer lo que tú quieras hacer necesitas dinero, o sea, es algo que no puedo cambiar, ¿sí me entiendes? Entonces, la misma pregunta entonces yo se la haría a tú. Pero tu ética. Tu ética sí la podrías cambiar, bueno. Sí. Por plata. ¿Ética o plata? ¿Ética o plata? A ver, Nat, ¿tú qué está que se habla? No, yo creo que... Pregúntame. Pues, de los que estamos acá, la pregunta es más difícil para Mizuki por tu carrera. Nuestra carrera no es tan... Es un poco más trivial en ese sentido porque nosotros digamos que directamente no tenemos un impacto muy grande como si lo puede tener un publicista en las decisiones de otras personas. Pero yo creo que todos estamos juntados, todos, o sea... Como el comercial. Sí. No, sí, el que mandan así, que todos aparecen juntados, sí. De azul, si lo han visto, es muy bueno, de la fiscalía, es muy bueno el comercial. Sí, pero de alguna forma sí, porque yo sí estoy trabajando en la empresa donde estoy ahorita. Bueno, es más o menos porque es acerca de detectar el fraude electrónico, yo estaría haciéndole como un bien a la comunidad de que no la roben. Pero más que eso, le estoy haciendo un bien a un banco, y los bancos son también megacorporaciones, y los bancos son un cuento que daría para muchos podcasts también. Entonces, digamos que en ese sentido, pues, directo o indirectamente estamos todos implicados. Todos. Entonces, pues, yo lo que en mi vida profesional, lo que yo he intentado hacer es dar, o sea, tener un poco de esa conciencia, porque en cualquier carrera... A usted lo educan es para que los stakeholders estén contentos, para que los accionistas estén contentos, en cualquier carrera. Yo no he visto la primera carrera que diga, bueno, vamos a trabajar por el bien común, o vamos a prepararlos para que trabajen en una fundación o en tal lado, nunca. Siempre a nosotros nos lavaron el cerebro desde niños de que todo es por los accionistas, y eso para mí no me hace ningún sentido, nunca me ha hecho ningún sentido. Entonces lo que yo hago en mi carrera profesional es... Por decir algo, cumplir con mi ética de cumplir con mi contrato de trabajo. O sea, ¿qué quiero decir? Que no soy un trabajador fanático. O sea, yo no doy... Yo doy hasta donde sé que mi contrato me pide. Y más allá, más creatividad, yo no doy. O sea, dependiendo también del trabajo que esté haciendo, ¿no? Porque hay trabajos en los que de pronto sí hay un servicio común. Pero hay trabajos, digamos, si yo trabajara en Luthor Corp, yo me dedicaría a programar, pero no votaría ninguna idea. Porque a la larga la que se va a beneficiar son los... Sí, y aceleraría, los accionistas que aceleraría más como el poder que ellos tienen sobre otras personas. Entonces, digamos que como que yo me limito a lo que contractualmente tengo que cumplir. Y por otro lado, sí haría lo que dices tú. Yo digamos que... ¿Te casas sin patas? De hecho... Es que yo creo que esa es una respuesta general, ¿no? Yo creo que todo el mundo va a responder igual. Sí. La gran mayoría, ¿no? Todo el mundo va a decir, no, yo voy a hacer a un lado mi ética para porque obviamente me están, en su ejemplo, me están dando 5 veces pero más yo tengo de salario. Una, yo tengo un contra, una, yo lo que, algo que sí hago, yo dono para fundaciones. Pues. No. Pero... Por eso es lo mismo, pecaría y reza y empata. Pero en cierta forma, exacto, es lo que dice. Es como, pero si uno está pecando y está rezando y está pecando pero y está es que rezando. Hay, porque, sí. Porque usted está trabajando para un banco. Usted sabe el alcance que tiene el banco. Recordemos el podcast que tuvimos acerca de las tarjetas de crédito, donde hablamos a profundidad de los bancos. Pero usted sabe que está dando a una fundación. Sí, pero usted dice, bueno, estoy trabajando para el banco, que es una corporación que todo hace tanto daño, pero bueno, estoy ayudando porque estoy dando a un... Sí, a pero digamos, yo no lo hago por pecar y empatar. Hay una cosa, y es que la gente también... yo no trabajo y nadie trabaja, bueno, como de nuestro grupo, porque quiera. O sea, yo trabajo porque necesito vivir. Básicamente necesito vivir, necesito comer y vestirme y bañarme. Entonces, eso es como, bueno, eso justificaría un poco que uno trabaje, ¿no? Y eso es lo, en realidad lo que mantiene el mundo así, lo que lo mantiene es eso, porque la gente quiere vivir. Si una gente no trabaja, sencillamente no come y se va a morir, así de sencillo. Entonces, lo que yo digo es, bueno, sí debe haber un límite de la ambición. Claro, pero es que... O sea, pero es debe que... haber un sueldo que usted ya no va a aceptar. Debe haber un estilo de vida en el que usted diga, ya soy feliz con esto, y ya más para arriba no voy a aceptar más. Exacto. Lo que pasa es que hay una diferencia. Y es que hay una diferencia entre lo que dice Natu y lo que dice Mizuki. Y es que Mizuki ahorita estaba diciendo que, pues, ella quiere hacer muchas cosas... que sea como sea, bueno o malo, el mundo se mueve con dinero, y que pues se necesita dinero para viajar y para hacer cosas, ¿sí? Mientras que Natu dice que es para lo que se quiere vivir, para lo que queremos vivir. Entonces ahí pienso que ahí está la diferencia, ¿no? O sea, si uno quiere hacer muchísimas cosas, pues obviamente tiene que tener un trabajo donde tenga una buena remuneración. Pero si uno realmente, si yo realmente quiero vivir, digamos, trabajar, por decir algo, en una fundación que pueda hacer algo bueno y así me paguen poco, pues digo, bueno, me pagan poquito, pero estoy en una fundación, estoy haciendo algo bueno y no estoy vendiendo cigarrillos, no estoy vendiendo algo perjudicial para las personas. Es cierto, sí. Digamos, hay un límite, ¿no? Hay un límite que uno se debe poner, porque pues sí. Y es que, digamos, ahorita se hablaba un poco de que se decía que en lo que trabaja Mizuki era un poco más complicado, pero quiero darles un ejemplo de un abogado muy prestante aquí en Colombia que se llama, el apellido es de la Esprilla. Este abogado lo que hace es que les hace un preestudio a los paramilitares que están presos y les dice a los paramilitares, bueno, si usted me paga a mí 3,000,000,000 de pesos, yo lo saco de la cárcel. Y él ha sacado a muchísimos paramilitares. Entonces, pues, para mí ese tipo debería estar en la cárcel, pero en esa sociedad está bien. Y es una persona que tiene mucho dinero. Entonces, de ahí la importancia de que todas las carreras tienen una parte de ética. Todas, absolutamente todas. Todas. Sí. No solamente la de Mizuki, sino todas. La de ingeniería también, todas. Sí, ese es un tema bastante complejo. Todos los puntos de vista que uno podría analizarle de las megacorporaciones. Próximo podcast, ética profesional. No, esa materia la vi en el último semestre. Sí, la ética profesional en realidad es como dicen vulgarmente, la tetilla y nombre, ¿no? O sea, si hubiera ética profesional, este mundo no estaría así. No, ¿cómo así? ¿Qué digo? Pues todos, absolutamente todos, no tenemos ética. Ese es el mensaje que usted dejaría. ¿O que la ética no sirve para nada? No, que no se cumple. Que no se cumple. Ya, no se cumple. Porque, sí, a la larga no se cumple. Y digamos, sí es cierto que hay personas que tienen poder para hacerla cumplir, pero no se cumple. Hay personas que no tanto, yo sé, o sea, como de pronto nosotros, pero uh-huh. Hay personas que sí la pueden hacer cumplir. Están escuchando el Logos Podcast, episodio especial. Cyberpunk, quinta parte. Podcast. Analizamos el cine, las series y el entretenimiento desde un punto de vista diferente. Más allá de los datos duros, queremos reflexionar sobre los aspectos positivos o negativos que una historia le puede aportar a la sociedad. Síguenos en Twitter como @logospodcast, en iTunes, iVoox, Facebook y YouTube como Logos Podcast. Comunidad, hablemos con nuestros seguidores en las redes sociales. Bueno, y nuevamente desde España le vamos a dar un saludo muy cordial a nuestro amigo, que en Twitter lo pueden encontrar como @entebras, que nos ha enviado un audio donde hace un excelente análisis, unos excelentes comentarios sobre el cyberpunk, sobre la filosofía, sobre las megacorporaciones. No se lo pierdan porque su mensaje es muy importante para todos nosotros. Entonces, nuevamente un saludo, muchas gracias y escuchemos. La estética casi siempre es la misma. Un joven en una pequeña habitación oscura, rodeado de cables y líneas de código llenando varias pantallas, neones parpadeando y ruido en el exterior. La actitud cyberpunk o ciberpunk, hunde sus referentes en el movimiento beat de Jack Kerouac, el ambiente noir propio de las novelas y películas clásicas de detectives, la mugre y la rabia del punk y la variedad de los gadgets tecnológicos emergentes en los ambientes militares a partir de los 80, en plena era Reagan. En nuestra realidad, en Occidente es evidente el maridaje entre grandes compañías informáticas y fuerzas militares. Grandes corporaciones como Microsoft financian a ambos partidos en Estados Unidos. El origen de la informática fue para perfeccionar los actos de guerra y pervive con excelente salud hasta nuestros días. Actualmente las operaciones con drones no necesitan la aprobación de ningún parlamento, pero se financian con fondos públicos. El cyberpunk, como subgénero de la ciencia ficción, y por ende menos ingenuo, más pesimista, necesariamente urbano y a veces nostálgico, se siente cómodo al hablar de un futuro próximo o un presente alternativo, más que de una lejana fantasía de la era espacial. ¿Por qué hablar de corporaciones cyberpunk tras la digitalización global, bien entrado el siglo XXI? Porque en muchos aspectos, y aunque de forma diferente, lo mostrado en muchos mangas y novelas de este tipo, ya hace décadas, se ha hecho realidad. En un contexto planetario y de relativización de ideas, el poder absoluto no lo da el estamento político, pues la economía y el equilibrio geoestratégico es transnacional. Tampoco la información, dado que las corrientes de opinión están totalmente deslocadas gracias a la inclusión del Wi-Fi o Wi-Fi en cada smartphone. El tratamiento manipulador lo da el emisor de forma individualizada a través de los metadatos generados por cada ciudadano y ciudadana. Resumiendo, el rastro que vamos dejando en la red, cada vez que rellenamos un formulario, navegamos por webs temáticas o establecemos preferencias u opiniones en las redes sociales, es hábilmente estudiado y analizado a la hora de vendernos un producto o pedirnos el voto o al establecer o modificar una tendencia social. El acceso a la información está al alcance de casi todos, pero no un filtrado objetivo. Ejemplos de este sesgo, por ejemplo, McDonald's, Apple, los organismos del establishment religioso o político, son, en mayor o menor grado, partícipes de la corporación. Pero también lo son ominosos grupos terroristas y sectas, para sus seguidores. Los grandes centros comerciales ya no son alienantes, no como en los 80. Pero hay ciertas campañas con reminiscencias orwellianas. Distopía. Mi consejo. En un mundo profundamente confuso, con más respuestas que preguntas y de acentuada incertidumbre, nada mejor que perderse en obras de ficción distópicas. Blade Runner, Aliens, Neuromante, Terminator... Como decía la intro del videojuego Snatcher de Konami, este juego está dedicado a los cyberpunks, que luchan en este mundo repleto de traición. El mensaje de las corporaciones sería, disfrutad, solo disfrutad, a lo que yo añadiría, pero no os olvidéis de reflexionar. Entebras, fin de la transmisión. Logos Podcast, Cyberpunk, pensamientos y tecnología. Hay compañías que hacen bien a la sociedad, producen bienes y servicios que son valiosos para todos nosotros, que mejoran nuestras vidas y eso está bien. El problema viene cuando empiezan con lo de la motivación por los beneficios, porque para esta gente nunca es suficiente. Yo siempre respondo, que no hay ninguna organización en este planeta que pueda ignorar su base económica. Hasta una persona que viva debajo de una higuera depende del apoyo de alguien. La economía es algo que interesa a todo el mundo, no solo a las empresas. Pero a diferencia de una persona que vive debajo de una higuera, las corporaciones que cotizan en el mercado tienen una estructura, estipulada por ley, con unas características determinadas. La ley les obliga a poner sus intereses financieros en sus propietarios por encima de otros intereses. De hecho, la corporación está destinada por ley a poner los resultados por delante de todo lo demás, incluso del bien público. Cyberpunk. Entonces, así como hicimos el ejemplo al inicio del podcast, ahora yo quiero hacerles una pregunta. Cualquier megacorporación ficticia, cualquier historia de cine, libro, videojuego, la primera megacorporación que se les viene a la mente, ¿cuál sería? Ben Ring. Bueno, una megacorporación fantástica que realmente, o sea, me dejó pensando muchísimo por el nivel que puede llegar a tener, o sea, el nivel de impacto en una sociedad que puede llegar a tener. Es la llamada Memorize. Esa megacorporación, recordemos, es del juego Remember Me, si de pronto alguno lo ha jugado. Esta corporación Memorize, ¿qué hace? Lo que hace es que captura la memoria de las personas. Esta memoria la encapsula, ¿sí? Como si fueran películas o como si fueran datos. E incluso puede tomar a ciertas personas, cambiarles la memoria. Entonces, si por lo menos, no sé, yo tengo un recuerdo malo con mi esposa, sencillamente le digo a Memorize, bórreme la memoria y denme una nueva memoria. Entonces, esta parte ficticia me causó como mucha impresión. Bórrele la memoria a su esposa. Bórrale la memoria a mi esposa, también es posible. O sea, dentro de ese mundo, dentro de este futuro distópico de Remember Me, es posible. Entonces, puede que de pronto en algún futuro llegue a haber una megacorporación que pueda llegar a hacer esto de controlar los recuerdos. Entonces creo que es una megacorporación fantástica, muy, muy importante. Tranquila. Me llamo Edge. Tienes que confiar en mí, hermana. Lo hice, hermano. Y ahora estoy atrapada en un ataúd. Debo prepararte para lo que te espera ahí fuera. El enemigo es Memorize, una corporación que ha digitalizado y comercializado recuerdos. Lo llaman tecnología Sensen. Y el mundo es adicto a ella. ¿Me sigues? Sí. Tú eras una cazadora de recuerdos, Neely. La mejor. Otros simplemente saquean recuerdos, pero tú puedes remezclarlos. Y sobre todo, eres una errorista como yo. ¿Por qué me han hecho eso? Eras una luchadora revolucionaria y mi mejor agente. Todos luchamos para que ninguna empresa cree un monopolio con todos los recuerdos humanos. Pero fracasé. Fuimos rodeados y arrestados. Todo esto es muy interesante, pero tengo que salir de este ataúd ahora. La corriente te llevará al Slam 404. Una vez llegues, te contaré mi plan. Cyberpunk. Bueno, y Mizuki, una megacorporación ficticia que se te venga a la mente. Bueno, últimamente hice como maratoncita de Terminator, entonces pues me acuerdo mucho de Skynet. Skynet es una especie de inteligencia artificial que es creada para trabajar con el ejército de los Estados Unidos y se vuelve independiente de los humanos. Entonces lo que hace es como aprende tan rápido que lo que hace es empezar a controlar a los seres humanos hasta el punto en querer ya exterminarlos y acabar con la raza humana. Entonces, bueno, es interesante porque se vuelve como un futuro distópico, ¿no? De guerra entre máquinas y humanos. Es, bueno, no sé, me parece interesante la historia, cómo se genera Skynet, porque envuelve un poco el pasado y el futuro, como ese juego de que llega un robot, ¿no? Del futuro. Pero entonces este robot, que es obviamente Terminator, deja una parte de su cuerpo en el momento en que es destruido, y ahí es donde empiezan a analizar y se crea Skynet. Entonces existe en un futuro, pero lo crean porque llega al pasado. Entonces es interesante. Y bueno, finalmente en la guerra entre humanos y máquinas, pues finalmente ganamos nosotros. Pero a veces uno se pone a pensar si realmente vamos a llegar hasta ese punto, ¿no? No sé si han visto la noticia de que Google está trabajando en Francia con inteligencia artificial, que estaban haciendo unas pruebas y los resultados pues no fueron muy buenos, ya que pues obviamente esta inteligencia toma toda la información que nosotros, incluso bloggers o personas, meten a internet, y lo que hace es está siendo un poco psicópata, por decirlo de alguna otra manera, porque lo que está diciendo es que los seres humanos no sirven para nada. Y digamos que es una preocupación que hay ahorita, pero que pues obviamente los medios dicen, ah, se va a solucionar, no sé qué, pues son pruebas hasta ahora. Pero cuando te pones a pensar realmente si llegaran a crear inteligencia artificial, si es que no está creada ya, pues si es que qué va a pasar con nosotros, ¿no? Como estamos jodidos. Estamos jodidos, y porque no tenemos muy buenas referencias. Bueno, y Nat, tú, una megacorporación ficticia que se le ocurra. La que más recuerdo, porque a pesar de que en la película se ve muy bárbara y muy cínica y que no le importa nada, a pesar de que se ve así, ¿por qué a pesar? Porque en la realidad es así. Para mí la realidad es así. Es la OCP de Robocop. Si recuerdan Robocop, uh-huh, era la compañía, uh-huh, de seguridad privada, que a la larga de ellos, hablando de la privatización, terminan privatizando la vida de Murphy. Hoy los líderes sindicales decidieron iniciar la construcción de la ciudad delta de la OPC, dando lugar con esto a 1 millón de necesitadas fuentes de trabajo, a pesar de la falta de seguridad del trabajador en la vieja Detroit. Robert Morton, vicepresidente de conceptos de seguridad de la OPC. Temo que no puedo comentar nada de Ciudad Delta, no es mi división, pero les diré esto. En conceptos de seguridad pensamos terminar con la delincuencia en la vieja Detroit en 40 días. Llegó alguien a la ciudad. Se llama Robocop. Ah, bueno, muy interesantes estas megacorporaciones. Y bueno, personalmente, a mí, ¿cuál se me vendría a la mente? Pues acá mencionaron algunas cyberpunk, pero yo quiero mencionar una que yo sé que mucha gente la conoce por la saga de todas esas películas de Marvel, las industrias Stark. Tenemos esta mega corporación que específicamente es para la guerra. Stark, el líder de esta mega corporación, pues tiene un control de a quién le vende las armas, qué tipo de armas le vende a ciertas organizaciones, e incluso criminales del Medio Oriente, hasta el punto que, bueno, ya veremos en esta historia de Iron Man cómo eso se le devuelve a él mismo, y después él se da cuenta de todo lo que hizo, e incluso ahí es también se pueden ver esos casos de líderes que incluso no se dan cuenta de las cosas, ¿no? El tema racional, de pronto a Stark lo único que le importaba era vender sus armas, hacerlas como ingeniero, vender las armas más espectaculares, porque incluso vemos que cuando inicia Iron Man, él ha creado un arma llamada Jericho, y es una destrucción masiva tremenda. Entonces él como ingeniero pues se satisface de que ha creado pues algo espectacular, pero ya después, más adelante, viene la parte ética, que él se da cuenta de lo que está haciendo tiene unas consecuencias. Entonces, obviamente, unas consecuencias negativas que él incluso en carne propia alcanzó a vivir algunas de esas, de toda esa problemática de los terroristas y toda esa parte. Jamás me despedí de mi padre. No le pude decir adiós a papá. Hay preguntas que me gustaría hacerle. Le preguntaría qué pensaba de su compañía. Si tenía conflictos, si tenía dudas. O tal vez solo era el hombre que recordamos todos de los noticieros. Vi morir a jóvenes soldados por las mismas armas que hice para defenderlos y protegerlos. También vi que me he convertido en parte de un gran sistema que está cómodo sin responsabilidades. Hola, Ben. ¿Qué fue lo que pasó allá? Me abrieron los ojos. Me pude dar cuenta que tengo más que ofrecerle al mundo que solo cosas que explotan. Y por eso es que, desde este momento, voy a clausurar la división de manufactura de armas de Stark International. Hasta que llegue el momento en que decida cuál será el futuro de esta compañía, el rumbo que necesita, y que sea uno que me haga sentir bien y que también sea consistente con el bienestar de este país. La noticia que es importante para ustedes es que Tony está de vuelta y está muy saludable. Logos. Logos. Del griego conocimiento, razonamiento o reflexión. El tema de hoy, pues ya está puesto en el título, las megacorporaciones. Comunidad, ideas, reflexiones. Bueno, les cuento, recientemente tuve la oportunidad de conversar con uno de los podcasters colombianos más importantes, @locutorco. Le comenté acerca de este podcast de megacorporaciones, motivo por el cual él realizó un podcast, lo podrán encontrar justamente en @locutorco. El podcast es llamado El Siglo XXI, es hoy totalmente recomendado. Y bueno, justamente en este podcast habló acerca de las megacorporaciones, de opiniones personales, que me parecieron bastante interesantes, sobre todo porque se siente un poco que él vivió, incluso más que nosotros acá que hemos tratado bastante este tema, él vivió en persona como esa filosofía cyberpunk. Por ejemplo, a los inicios del cyberpunk era muy común en las épocas de William Gibson, de Bruce Sterling, que ellos compartían folletos, compartían historias, digamos, de una manera, pues no podría decir clandestina, sino digamos como fuera de lo tradicional, se compartían todo. Entonces esto era llevar un poco la contraria a todas esas editoriales grandes, estas megacorporaciones. Entonces lo que hacían ellos era compartir. También en la industria informática fue bastante común que las personas compartieran sus programas, compartieran sus juegos. Ya posteriormente, gracias a nuestro amigo Bill Gates e industrias como la IBM, otra megacorporación, pues todo esto se restringió bastante. Este tema de compartir. Entonces, muy interesante los aportes del locutorco al tema de las megacorporaciones. Y bueno, a continuación van a escuchar fragmentos de este podcast. Claramente no lo voy a colocar completo, sino solamente pues puntos claves. De todas maneras, invitándolos, repito, a que lo encuentren en Twitter, en Facebook, locutorco, El Siglo XXI es hoy. Entonces, vamos a escuchar a nuestro amigo Félix. Un saludo y gracias. Estoy respondiendo al llamado del Logos Podcast que me invitaron a hablar sobre megacorporaciones, pensando en su próximo episodio dedicado al cyberpunk o al cyberpunk. Son compañías en las que la gente tiende a creerse que es mejor, que vale más que el resto de los mortales, que vale más que las personas. Y eso sí que me da rabia. Bueno, y tú dirás, pero si tú trabajas en una compañía de radio. Sí, sí, sí. Presto servicios para una compañía de radio. Y creo que es el momento de retirarme de eso. Creo que muy pronto dejaré de estar trabajando en radio, justamente por mis convicciones. Me parece que no le hace falta al mundo una persona más presentando reggaetón. Pues eso pienso yo, no sé, todavía no estoy seguro de qué voy a hacer con mi vida, pero sí sé que no quiero jubilarme de trabajar en radio. Mira, tu relación, o mi relación más bien, lo voy a decir en primera persona, mi relación con las corporaciones, ya sean megacorporaciones, evil, corporaciones de maldad, o corporaciones, de repente podría haber algunas muy buenas de sin ánimo de lucro o de bien social. De todas formas, relacionarte con corporaciones por trabajo o por relación de cliente, vendedor o algo así, no debería hacerse con la lógica del matrimonio, de que me caso con una persona y es para toda la vida, aunque recientemente en la historia del mundo, incluso los matrimonios no son para toda la vida. Yo desearía que sí, yo deseo que sí. Ideas románticas, dirás, bueno, pues a mí me parece que sí debe ser una unión para toda la vida, pero solo esa. Como la unión filial con tus papás y con tus hermanos, eso es para toda la vida. Pero tu unión con un trabajo, no. Eso se va a acabar y es más, se tiene que acabar. Tu unión con un trabajo, porque un trabajo no es tu esencia. Comprarle productos a una compañía no es tu esencia, no hace parte de ti. Es algo que es necesario en algunos momentos, pero que no debe permanecer para toda la vida. ¿Se adivina hacia dónde voy? ¿Se adivina qué estoy sintiendo en este momento con respecto a mi trabajo? ¿Se adivina que estoy a punto de decidir, todavía no lo he hecho, de decidir dar un paso al costado en la radio y dedicarme a hacer solamente podcast? ¿Así no gane dinero? Bueno, tendré que ganarlo de alguna manera porque hay que pagar las cuentas. Y eso es lo que me tiene pensando. ¿Qué dices? ¿Renuncio a la radio y me dedico a hacer podcast? No sé. No sé. Tengo que pensarlo muy bien. En el chat está Madrillano. Me menciona algunas megacorporaciones, como por ejemplo, El Corte Inglés, el Grupo Prisa, por demás dueño de radios, Acme. Esa sí que era una megacorporación, ¿no? Invadía todos los ámbitos de la vida, aunque creo que, Madrillano, estás haciendo una referencia muy vieja. Los millennials no van a saber qué carajos es Acme. Megacorporaciones. Y entonces me dejas la reflexión. ¿Será que si yo dejo mi trabajo en radio y me dedico solo a hacer podcast, me convertiré en una megacorporación? ¿Me convertiré yo en el Evil Corp? Ya me asusté. Soy Félix, estoy en Twitter como @locutorco. Ayúdame a pensar. ¿Vale la pena dejarlo todo para irse a buscar el sueño de hacer un podcasting mejor? ¿O mejor sigo trabajando en radio, haciendo caso? ¿Qué dices? Logos Podcast. Analizamos el cine, las series y el entretenimiento desde un punto de vista diferente. Más allá de los datos duros, queremos reflexionar sobre los aspectos positivos o negativos que una historia le puede aportar a la sociedad. Y bueno, yo quería acá en esta parte de Cyberpunk plantearles ¿cómo ven el futuro de la humanidad? ¿Cómo nos vemos? Porque siempre hemos visto que el cyberpunk es muy dado hacia el futuro, ¿no? Es como la raíz original, como la idea, la base. ¿Cómo ustedes ven tanto la parte de las megacorporaciones ficticias como las reales? ¿Cómo ven a futuro si será posible que se cumplan todos esos planteamientos de destrucción que las megacorporaciones nos van a traer a nosotros? Si creen posible que esos apocalipsis sean causados por todas esas megacorporaciones, pueden tomar otros ejemplos que quieran, no solamente el que ya vieron. Bueno, pues vemos que tanto las megacorporaciones reales como las megacorporaciones ficticias pueden tener un origen bueno. O sea, de pronto pueden, la idea inicial de pronto puede ser una idea buena, ¿no? Puede ser una idea que de pronto puede beneficiar a la humanidad. Como Monsanto. Pero que en un futuro... Como Monsanto. Monsanto puede decir que su idea de las semillas es para darle más comida a la gente. Pues, exactamente. Eso es un fin bueno. Exactamente, sí, puede ser. Pero, ese puede ser, ese es un fin. Un gancho. Un gancho, sí. No, y puede ser un fin bueno en el sentido de que. Maricos. En el sentido, o sea, puede tener un fin nuevo porque, un fin bueno porque el inicio de Monsanto era que se acabara, digamos, con el hambre en el mundo. Pero realmente no fue así. ¿Sí? Entonces, más bien, en vez de generar, calmar el hambre, lo que ha generado es aún más pobreza de la que ya hay. Entonces, pueden haber muchas ideas buenas, incluso de pronto ustedes pueden llegar a tener ideas buenas en un comienzo, pero esas ideas, al igual que, por ejemplo, como veíamos en podcasts anteriores, como el tema de Frankenstein, que se tiene una idea inicial, pero luego esa idea se va contra la misma persona, contra el mismo ser humano. Entonces, digamos, en este caso contra toda la humanidad, ¿no? Exacto, en este caso contra toda la humanidad. Entonces puede que se tenga una idea inicial de una corporación y de pronto a futuro realmente no hay una máquina del futuro para saber si al crear una megacorporación en el futuro ya en el futuro esta megacorporación le haga mucho daño a la humanidad, entonces sea mejor no crearla, ¿sí? Realmente no lo hay. Y creemos que de pronto ese es el origen, ¿no? El origen puede ser bueno, pero en el futuro puede ser malo. Y sí, yo creo que en cualquiera de estas ideas fantásticas de megacorporaciones, cualquiera se puede hacer real. Y incluso hay algunas megacorporaciones que se están haciendo reales. O sea, por lo menos esta de Robocop realmente es una megacorporación que se puede hacer realidad. Ya estamos viendo los drones. Estamos viendo que hay muchos drones a nivel mundial que están siendo prohibidos porque sabemos que un dron, y eso lo plantea Robocop, no tiene conciencia y puede matar a cualquier ser humano. Solamente con que le den la orden, va y lo mata. Entonces ahí vamos viendo que Robocop se está haciendo poco a poco, se está haciendo real. Bueno, yo me acuerdo una. Esta es una película de Pixar, Wall-E, no sé si se acuerdan. Sí, claro. No tan literal como Wall-E, pero sí algo similar, al punto en que nos vamos a consumir nosotros mismos hasta dejar de interactuar socialmente, porque eso es lo que se está viendo hoy en día un poco, ¿no? No tan exagerado, pero se está viendo mucho, y es que las personas ya prefieren como estar con sus celulares que hablar directamente o consumir tanto que ya todos nos estamos volviendo gordos, obesos. De pronto no en este país, pero si vamos a ver, los índices de obesidad y tú en Estados Unidos son muy muy altos. O en México, entonces, ¿no? En el caso latinoamericano. En México también. No, y en general estamos comiendo poco a poco muy mal, y también viendo el ejemplo de Monsanto o de lo que están haciendo con el ganado y con los animales, para metiéndoles hormonas para que poder producir más y tener más ganancias, pues nosotros nos estamos viendo afectados. Entonces yo tomo un poquito el ejemplo de Wall-E, tanto por el tema tecnológico de que nuestro nivel social está disminuyendo, por decirlo de alguna otra forma, y también por el tema de consumo. Estamos consumiendo tanto que las basuras están incrementando un montón. Es un tema que casi nadie, del que casi nadie habla, pero hoy un celular hoy en día dura un año máximo. Las pilas o un bombillo que antes duraba 5 años, hoy están durando meses menos, y esas son estrategias de mercado para que obviamente los productos roten más. y con todo está sucediendo lo mismo. Entonces nos vamos a crear un basurero tan grande que ya no vamos a caber acá, y los que se van a ir, pues sí, llega a suceder, ¿no? Que el ser humano pueda llegar a otro planeta. También me acabo de acordar de esta película de Nolan, es la que salió este año, Interestelar. Ah, Interestelar. Entonces creo que sí se puede hacer real, o sea, definitivamente yo creo que nosotros nos vamos a destruir a nosotros mismos, unos porque somos las ovejas del rebaño que seguimos a todo el mundo y no somos capaces nadie tomar como el liderazgo de decir cambiemos esta mierda, pero y el que de pronto tiene esa como la fuerza de hacerlo, pues no, los otros no lo siguen. Entonces, uno, nos vamos a destruir nosotros por hueones, por dejarnos manipular todo el tiempo y porque dejamos que estas megacorporaciones hagan con nosotros pues lo que ellas quieren. Entonces, sí, yo creo que nos vamos a destruir poco a poco, y en cuanto a las corporaciones, pues yo creo que puede evolucionar, ¿no? Día a día se unen, se separan, crecen nacen unas nuevas, nacen conceptos nuevos. Pero pues igual esto no nos va a durar mucho la dicha, yo creo. Hola, pilotos automáticos. Les tengo malas noticias. La operación limpieza es un fracaso. Debido a los altos niveles de toxicidad en la Tierra, la vida no es sustentable. ¿No es sustentable? ¿Qué? Lo siento, pero tendremos que cancelar la operación recolonización. Así que, no dejen el curso. En lugar de tratar de arreglar el problema, es más sencillo que todos permanezcan en el espacio. ¿Sencillo? Señor presidente. Creo señor, que... Señor. ¿Ah? Vámonos. Claro, obedezcan la orden de anulación a 113. Continúen en piloto automático. Tomen el control de todo y no regresen a la Tierra. Repito, ya no regresen a la Tierra. Ya, vámonos. Ahora, la planta. No, auto, espera. Computadora, ¿cuándo se envió ese mensaje al axioma? Mensaje recibido en el año 2110. Entonces eso fue hace casi 700 años. Todo es distinto ahora. ¡Regresemos ya! Señor, mis órdenes son no regresar a la Tierra. Pero la vida sí es sustentable ahora. Y aquí está la planta. Está sana y crece. Eso nos demuestra su error. Irrelevante, capitán. ¿Qué? Es totalmente relevante. Nuestro hogar está allá afuera, auto. Y está en problemas. No quiero estar aquí sin hacer nada. Es lo que siempre hago. Es lo que todos en esta aburrida nave siempre hacen. ¡Nada! En el axioma van a sobrevivir. Yo no quiero sobrevivir. Quiero una vida. Debo obedecer mis órdenes. Logos. Logos. Del griego conocimiento, razonamiento o reflexión. Cyberpunk. Cyberpunk. Megacorporaciones. Con los Tudor de Inglaterra empezamos a ver emerger un fenómeno que era la parcelación de la propiedad en común, despojándose de su carácter público mediante leyes parlamentarias en Inglaterra y también en Europa con la propiedad privada. De modo que la tierra se convirtió en propiedad que se podía comprar y vender, creando de esta forma un mercado. Así que primero empezamos con las grandes masas de tierra del mundo que eran comunes y compartidas y las convertimos en propiedad privada. Después continuamos con los océanos, las grandes masas oceánicas comunes. Creamos leyes y regulaciones con las que los países podrían reclamar una determinada cantidad de agua junto a sus costas para explotarla. En este siglo hemos continuado con el aire y lo hemos dividido en pasillos aéreos que se pueden comprar y vender para el tráfico de los aviones comerciales. Y por supuesto, el resto ya es historia. Están escuchando el Logos Podcast. Cyberpunk. Cyberpunk. Bueno, y en este punto se nos ha unido un buen amigo desde el Perú. Lo pueden encontrar en Facebook como Colas Dice, Colas con K y Z, Colas Dice. Nos ha enviado unos comentarios acerca de las megacorporaciones. Tiempo atrás tuve la oportunidad de participar en uno de sus podcasts. Hablamos justamente de todos estos temas de cyberpunk, de las megacorporaciones, de futuros distópicos, de todo lo que se nos viene para la humanidad. Y bueno, agradeciéndole a Colas por su participación, vamos a escuchar sus comentarios acerca de las megacorporaciones. Invitados. Creo que lo más peligroso acerca de las megacorporaciones es que no despiertan el mismo nivel de indignación que podría despertar en la población un gobierno. Y me explico. Cuando el gobierno de un país, digamos, comete algún atropello contra un sector de la población, es más fácil que la gente se indigne porque es la gente la que puso al gobierno donde está, ¿no? Con su voto, incluso si no votaron por ellos. Tú sientes que como ciudadano tienes poder o tuviste poder o parte de la responsabilidad de que tal o cual partido político haya asumido el gobierno de tu país. Sin embargo, con las empresas privadas, y bueno, más aún con las megacorporaciones, eso no sucede del todo, porque entendemos, o quizá inconscientemente, asumimos que la empresa privada goza de ciertas libertades, ¿no? Las mismas libertades que quizá nosotros, entre comillas. Si tú eres dueño de una empresa privada, bueno, pues cuentas con libertad de empresa. Eso quiere decir que tú puedes manejar tu empresa según te convenga. Pero nosotros entendemos que si es una empresa privada, pues ellos tienen otros derechos, otras prerrogativas que no debería tener el gobierno, ¿no? Pero básicamente ambos son lo mismo. Lamentablemente la gente no lo entiende de esa forma y se le permite muchas cosas más a la empresa privada. Además, se tiene esta percepción de que el gobierno de por sí es malo, ¿no? De que el gobierno es negativo y todo está lleno de corrupción y que no hay ninguna voluntad real de generar los cambios necesarios. Mientras que de la empresa privada, y más aún con la megacorporación, pues se piensa en, o se tiene de ellos una idea de eficiencia o de contribución, ¿no? De que generan trabajo, porque el gobierno no genera, entre comillas, para la población, trabajo. La empresa privada sí, entonces dependemos de ella. Es la empresa privada la que saca adelante a un país. Y se vende mucho esa idea, ¿no? Hay muchos políticos que refuerzan esa idea. Necesitamos a la empresa privada, necesitamos a la minería, necesitamos la inversión en ciencia y tecnología, y ahora estamos viendo los resultados. Algo que parecía ciencia ficción hace unos 20 años, ahora es completamente real y es aún peor de lo que hemos visto en las películas, ¿no? Lo que hemos visto ahora con el tema este de la Zika, que es un virus que existe desde hace muchísimo tiempo y que ahora se está utilizando como una especie de cortina de humo para tapar toda la influencia negativa que ha tenido una empresa como Monsanto en la selva de Brasil, no solo en la selva de Brasil, en muchas otras partes del mundo. Estamos viendo cómo se está tratando de aprobar a toda costa un acuerdo peligrosísimo como el Trans-Pacific Partnership, TPP, que lo único que va a hacer es hacernos la vida mucho más difícil, sobre todo en el tema de los medicamentos, que son vitales para la supervivencia de una sociedad. Y al parecer el gobierno no nos defiende. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros nos ensañamos con el gobierno, ¿no? Ellos no nos están defendiendo. Pero ¿acaso vamos en contra de la empresa privada, que son finalmente las que tratan de buscar el monopolio y poder controlar el mercado y que se aprueben estos acuerdos, ¿no? Entonces, la megacorporación tiene la ventaja desde un punto de vista sociocultural, ¿no? La gente no la ve como la enemiga a ella, vea como enemigo al gobierno. Pero son las megacorporaciones las que manejan los gobiernos del mundo. Entonces, si tenemos que indignarnos y queremos actuar, pues hay que actuar en contra tanto del gobierno que no protege al ciudadano como de la megacorporación que abusa de las libertades que le otorgan las leyes para hacer lo que quieren con el pueblo. Bueno, yo soy Colas desde Perú y los invito a escuchar mi podcast Colas Dice, que sale todas las semanas. Y bueno, pueden ingresar a www.colasdice.com, Colas con K y con Z al final. O pueden buscarme en Facebook también como Colas Dice, donde hablamos acerca de conspiraciones, megacorporaciones y también otras cosas felices. Y bueno, un saludo para toda la gente de Colombia y toda la gente que escucha el Logos Podcast con mi brother 01. Ideas, reflexiones. Respecto a lo que dice Mizuki, Es que ahorita me estaba diciendo, es que mi suyo. Es que no, mi suyo. No, mi mío. Mi mío. Respecto a lo que decía mi... Mizuki. Respecto a lo que decía Mizuki, pienso que a la larga lo que más que una persona que tome liderazgo es que en realidad todas las personas sean líderes. O sea, algo que yo veo que si hay una solución, lo que exige esa solución es que no haya un líder, sino que de hecho se elimine esa idea de líder y todos sean, digamos, ocupen ese lugar. O sea, todos sean autosuficientes, todos tengan conciencia propia para actuar. Porque un líder, hemos ya tenido muchos líderes y todos los matan y ya la gente sigue. O sea, ya no estamos en la época en la que una persona piense por todas. Estamos en una época en la que cada persona debe pensar por sí misma y converger a un mismo pensamiento. Pues esa es una idea como muy... muy utópica, ¿no? Sí, es muy utópico porque que todos queramos, o sea, todos pensemos cada uno de forma independiente, sí. Pero pues sabemos que para que una persona piense de forma independiente, pues tiene que primero tener educación, ¿no? Y segundo, pues tener los medios para que realmente lo pueda hacer. Pero en un país como, por lo menos nuestro país, que dentro de poco se acercan unas elecciones y que ya sabemos que en La Guajira se está cambiando agua por votos. Entonces, pues ahí es donde está quedando la democracia, o en donde se puede creer que está quedando la libertad de una persona. O sea, no hay ni libertad, ni se está pensando por sí mismo, cuando hay una necesidad tan alta, pues, como el agua. Tristemente, yo creo que los que piensan por sí mismos son el 1%. Como en Matrix. Como en Matrix. Bueno, nuevamente vamos a hacer un corte, pero en esta oportunidad nuestros amigos colombianos de Cyborg Corp han querido participar en el Logos Podcast episodio especial Mega Corporaciones. En episodios anteriores nosotros habíamos narrado diversos capítulos de la saga del segundo álbum musical que ellos sacaron al mercado en el año 2014. Entonces, si gustan pueden dirigirse a logospodcast.wordpress.com, iTunes o iVoox y podrán encontrar todos estos episodios anteriores que los pueden escuchar en cualquier momento. Son episodios asincrónicos porque son temas que nunca van a pasar de moda. Entonces, en cada uno de estos episodios, sobre todo de las sagas de Cyborg Corp, de futuros distópicos de Apocalipsis, van a encontrar todos estos episodios de este grupo musical. Entonces vamos a escuchar a Cyborg de Cyborg Corp. Cyberpunk, pensamientos y tecnología. Hola, soy Cyborg de Cyborg Corp. Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por la invitación. Con respecto a las megacorporaciones y al cyberpunk, no sé, tengo un punto de vista y es que, bueno, enfrentando la ficción versus realidad, me gustaría partir de finales del siglo XX. Cuando las películas y las novelas mostraban como el lado más oscuro y un poco más crudo del cyberpunk y de este futuro distópico al que podríamos llegar, y siempre se hablaba del siglo XXI como con un poco de miedo o también con un poco de esperanza en cuanto al desarrollo tecnológico que podríamos tener, como esa explosión tecnológica que se esperaba. Pero en ese tiempo era algo como tal cual, ficción, y el modo de control, si vemos las megacorporaciones, fue cambiando, y ya que estamos entrando casi a la segunda mitad del siglo XX, perdón, del siglo XXI, vemos que esa ciencia ficción de finales del siglo XX no distaba, que funcionó más o menos a nivel de predicciones. No es que ahorita se nos levante un Terminator a matarnos a todos, pero bueno, vemos a qué nivel ha avanzado la ciencia en cuanto a inteligencia artificial, en cuanto a realidad virtual. Creo que en el siglo XX los grandes dictadores y las potencias gubernamentales buscaban tener el control de la población por la fuerza, por medio de las guerras, hambre, presión económica incluso. Pero realmente la gente resiste, el ser humano por naturaleza tiende a resistir la opresión. Puede que le tome unos años o que le tome un siglo, pero resiste. Y en el siglo XXI pasa algo muy particular que vemos, y es que ya estas grandes corporaciones y como los grandes magnates del poder, por decirlo así, los que mueven los hilos del poder, realmente ya no tienen que ejercer ninguna presión ni militar, ni política y casi que no económica. Porque en el siglo XXI, y la cosa particular a la que quiero llegar, es que es un tiempo donde nosotros mismos cedemos nuestra libertad voluntariamente. Entonces, si una red social nos dice, pon tu teléfono acá, pon tu dirección, la dirección de tu casa, ¿dónde estuviste? ¿Qué comiste? ¿Dónde estás comiendo en este momento? ¿A dónde vas a viajar? ¿A qué hora llegas? Todo lo estamos dando. Entonces, creo que estamos regalando libremente nuestra libertad. Donde ellos antes tenían que espiar, tenían que sacar a la fuerza, tenía que ser todo oculto, ahora todo es abierto. Y da miedo porque estamos bien con eso, los seres humanos, y compartimos todo en Facebook, dónde estamos, qué comimos, cuándo nacimos, qué compramos, todo. Entonces da un poco de miedo y entonces ahí diferimos un poco de la ciencia ficción, como la ciencia ficción normal o estándar, en donde veíamos que era un robot que nos iba a matar a todos o algo así. Pero no, funciona un poco diferente y es un poco, da un poco de miedo a donde nos estamos dirigiendo. Puede que sea pura paranoia, pero bueno, yo creo que es mejor estar prevenido que lamentar que no vimos venir alguna especie de control sobre nosotros. Entonces creo que eso es lo que pienso. La ciencia ficción tuvo razón en muchas cosas y hay muchas cosas nuevas que están pasando donde no es un robot, no es una inteligencia artificial la que nos está robando la libertad, sino nosotros mismos la estamos cediendo. ¿Es esto bueno o es esto malo? No quiero juzgarlo. Sonaría malo tal vez, pero puede que no sea tan peligroso como parezca. Sin embargo, que hay alguien atrás, o más bien arriba, tratando de mantener un control de la población, yo creo firmemente que lo hay. No creo que sea un extraterrestre reptiliano, pero sí creo que hay esferas del poder ocultas maquinando cosas. Entonces, creo que nos toca tener los ojos abiertos, no ser tan confiados, no ceder tanto nuestras vidas, proteger nuestra privacidad. A toda costa. Y bueno, con respecto a Cyborg Corp, les podemos comentar que en este primer trimestre de este año ya queremos empezar a trabajar en el tercer álbum de la banda, el cual sería la conclusión de la duología de Obsidiana, que empezamos con nuestro segundo álbum de Frozen Shrines of Obsidiana. Y bueno, este tercer álbum, si bien será la continuación del segundo, va a tener cosas nuevas, va a tener elementos nuevos, más que todo en cuanto al sonido, ya como un resultado natural del proceso evolutivo de la banda. Entonces, bueno, estamos organizando las ideas para empezar a grabar cuanto antes y, bueno, poder ojalá a final de año ya tener el álbum listo para compartirlo con todos ustedes. Entonces, bueno, me despido dejándole un saludo a todos los oyentes de Lobos Podcast. Muchas gracias por la invitación. Y cuídense mucho, nos estamos viendo pronto. Chao. Síguenos en Twitter como @LogosPodcast, en iTunes, iVoox, Facebook y YouTube como Logos Podcast. Bueno, muy interesante. Cada si uno se pone a analizar cada megacorporación en el futuro, a la larga puede aportar al apocalipsis, ¿no? Cualquier gremio que analicemos, si es la comida, la megacorporación se le puede ir la olla, como dicen en España, y puede crear, digamos, algún producto que destruya a la humanidad, ¿sí? Si es por la parte de tecnología, entonces, como dice Mizuki, se puede crear de pronto, no sé, Facebook con las gafas de realidad virtual, puede crear algo que vuelva adicto tanto a la gente que ya la gente no quiera volver a la realidad normal, porque es mejor la alternativa. Como Ready Player One. Exacto, como Ready Player One. Por la parte, no sé, de las armas, entonces puede una mega corporación puede crear un arma de destrucción que no lo tenía contemplado en un inicio, pero la usaron de la manera que no era y erradicó o arrasó pues a la humanidad. Nuevamente el ejemplo de la inteligencia artificial, Google puede tener una buena intención, pero de pronto la inteligencia artificial se le puede salir de las manos y en algún momento, de hecho esta semana estaba viendo una película que se llama Juegos de Guerra, pero la segunda parte, no la primera que es ochentera, sino la segunda parte, es más reciente. Y ahí muestran justamente el típico caso de la inteligencia artificial. Analiza que la humanidad está haciendo cosas mal y decide actuar y pues, digamos, erradicarla. El caso también de Yo Robot. Tenemos ahí la inteligencia artificial que según su lógica, entonces la humanidad está haciendo las cosas mal y debe ser, digamos, controlada o erradicada según el caso. Entonces uno se pone a analizar y hay muchos casos donde pueden pasar miles de cosas. Y cada conjunto de megacorporación puede aportar algo al apocalipsis en general. Entonces a mí me gustaría entonces que cada uno pues concluya con unas opiniones personales de las megacorporaciones. Ya para cerrar este Logos Podcast, ¿qué opinión tienen? Pronto algo que se les haya olvidado comentar. Y ya con esto entonces hemos finalizado esta sesión del día de hoy. Entonces bueno, Benren, ¿cómo se sintió hoy y qué opina entonces de las megacorporaciones? Bueno, pues yo me sentí muy bien, siento que aprendí bastante con este tema de las megacorporaciones. Como conclusión puedo decir que las megacorporaciones no son buenas en ningún sentido, independiente de si de pronto alguno de nosotros o alguno de los podescuchas que nos esté en este momento escuchando trabaje para alguna megacorporación y diga, no, pues si a mí la megacorporación me paga muy bien, entonces yo sigo ahí. Bueno, sí, eso sí es cierto, pero pues también hay una parte de la conciencia, ¿no? Una parte de la conciencia, por acá se atoraron. Entonces, una parte de la conciencia que nos diga eso, y pues que tenemos que unirnos en contra de estas megacorporaciones y hacer que todo vuelva a ser nuevamente público y que todo vuelva a ser nuevamente de todos. Es más anarquista, ¿sí? Sí, algo así. Conclusión. Bueno, Mizuki, ¿qué opinas? Bueno, yo creo que entonces soy de las que peca y empata. No, pero digamos que personalmente intento siempre dar un poquito de mí a la sociedad, por decirlo así. Soy una persona que, por ejemplo, recicla mucho, que intenta ayudar a los demás. Yo he trabajado con 3 fundaciones y me parece increíble, me encanta. ¿Cuáles son? O sea, ¿a qué te dedicas? Bueno, en una se llama Fundación Célula de Mis Amigos. Sí. Células de amor, perdón. Células de amor. En la canción de fondo. Eso es una corporación cyberpunk. Células de mis amigos. Experimentos extraños. Unámonos juntos todos. Bueno, células de amor. Yo trabajé con ellos durante un año. Lo que hacíamos era recolectar juguetes y llevamos a niños de escasos recursos económicos regalitos de Navidad, asistimos a algunas primeras comuniones para hijos de recicladores. Entonces como que ayudaba tanto en la organización como llevando regalitos. Hay otra actividad que se llama Ayudemos Publicistas. El gremio publicitario en Bogotá se une para reunir juguetes también para fundaciones diversas, con Fundación Renacer, Piel Renacer, es que le cambiaron el nombre, que bueno, es que es la Fundación de los Quemados, que trabaja con las chicas que son quemadas con ácido en la cara. De ellos fui Community Manager, y ahorita voy a ingresar con otra fundación para también trabajar el tema de marketing digital. Y bueno, en un futuro yo soy de las que no me veo teniendo hijos, pero sí me gustaría trabajar con niños, apadrinar niños con cáncer. Y bueno, yo creo que de todo lo que hemos hablado, el granito de arena que podemos dar todas las personas es cambiando desde la familia, el tema de evitar un poco comprar a megacorporaciones, si podemos evitar ir a comprar a centros comerciales, ¿por qué no colaborarle hasta a la estilista de la vuelta de la casa? Yo estos días lo he estado haciendo últimamente, lo que hago es con la señora decirle quiero una blusa así, ayúdeme, y le pago la ropa a ella. O sea, son cosas muy pequeñas que podemos hacer y que nos pueden ayudar a nosotros y también como a combatir a las megacorporaciones. ¿Qué otras cosas? Hay microempresas que hacen detergentes, por ejemplo, se ven en los barrios. En cuanto a la música, yo estoy apoyando metal nacional, son bandas que salen de garaje, pero las personas pues no las conocen, entonces la idea es darlos a conocer. Entonces apoyen la música nacional, si a usted le gusta el pop, busque bandas de pop de su ciudad, de su país, porque pues algo que se me olvidó hablar ahorita fue el entretenimiento, y es que, bueno, no quería tocar el tema Illuminati, pero definitivamente los medios de comunicación hipnotizan a todo el mundo, aunque uno no se dé cuenta, el inconsciente toma demasiados símbolos, y sí, uno no se da cuenta, pero cada cantante, cada símbolo que ve en la televisión está puesto ahí con una lógica, con un propósito. Entonces, si podemos evitar la televisión al máximo, hagámoslo. Si podemos evitar canales de megacorporaciones, D2, MTV, Cartoon Network, Disney, y todas estas megacorporaciones, sería increíble. En nuestros países también hay productoras que apoyan el talento nacional, que apoyan los mini proyectos de películas caseras. Bueno, hay muchos proyectos que podemos apoyar, entonces yo creo que es una invitación para que las personas también apoyen de esta manera el entretenimiento nacional y hecho con nuestras manos como aquí en la tierrita. Bueno, muchas gracias, Mizuki. Yo concluyo de lo que acabas de decir, que yo creo que nosotros casi no hemos hecho nada, ¿no? Sí, también me lo mismo, le hemos hecho un culo. Me siento culpable. Ya me sentí más culpable, no he hecho nada. Yo no he hecho nada con mi vida. Yo no sé qué agarro eso y empato, es que he hecho un culo. Es solo pecado. Lo otro es que me hizo acordar de Assassin's Creed, yo no sé por qué, pero bueno, es un videojuego que lo conoce Ben Rin. Y bueno, Natu, ¿qué conclusiones, comentarios que se le haya olvidado o algo que nos quiera comentar sobre megacorporaciones? No, pues que a la larga la conciencia de cada persona es la que, pues a la larga nos va a hacer libres. La suma de las conciencias de todas las personas que apaguen un momento el televisor y lean un poco el internet. Así sea de pronto una información que no sea muy confiable, pero alguna semilla dejará ahí y podrá informarse, tomar decisiones, y a la larga el poder global está en toda la gente, es la única verdad, porque las megacorporaciones se basan en la obediencia de la gente. O sea, si la gente tuviera un criterio, no habría un grupo que tuviera tanto poder como las corporaciones, no existiría, si las personas fueran autónomas, si tuvieran conciencia. Y hablando de eso, recuerdo que alguien me comentó que en el ejército alemán actualmente se exige primero lealtad a la conciencia propia. A raíz de lo que ellos vivieron en la Segunda Guerra Mundial con Hitler, ahora algo que hacen en el ejército, una persona pues alemana me comentó que a los militares se les enseña a actuar primero bajo su propia conciencia. Y eso es algo que se debe expandir a cualquier profesión. Ah, bueno, muchas gracias por ese aporte. Y bueno, de mi parte, pues a la larga, justamente estos podcasts son como ese granito de arena que queremos aportar a que la gente conozca un poco de todos estos temas, reflexione un poco, que comparta, que en algún momento se ponga a cuestionarse si las cosas que están haciendo son las correctas y puede aportar o ayudar un poco más a la humanidad en general. El tema de las megacorporaciones, pues muy importante en todo el género de cyberpunk. Prácticamente si uno se pone a analizar cualquier película de bajo este género, va a encontrar o una megacorporación directa o digamos una organización grande, porque no necesariamente hay una empresa como tal, sino de pronto hay de pronto un grupo, un gremio o algo similar. Pero digamos que se comportan iguales, hay un ente grande que quiere controlarlo todo, quiere adquirir más poder, y normalmente hay unos rebeldes, personas que luchan contra este sistema, contra esta opresión, contra cualquier cosa que los esté, digamos, controlando. Entonces también hay un subtema derivado de las megacorporaciones que me gustaría comentarlo antes de cerrar el podcast, que es el nihilismo. Esta es una parte en la cual si yo estoy tratando de luchar contra el sistema, en algún momento se me va a pasar por la mente que yo no voy a poder hacer nada. Entonces el nihilismo es como esa especie de pesimismo que yo tengo, o que incluso muchas personas pueden llegar a tener, de que yo, ¿qué puedo hacer en contra del sistema o de la megacorporación? O sea, yo no soy nadie, porque yo trato de luchar y digamos que mi granito de arena no es nada comparado con la megacorporación. Entonces a veces en este tema de las megacorporaciones surge el nihilismo en la gente. La gente como que, pues, pucha, yo no puedo hacer absolutamente nada. Entonces, bueno, muchas gracias amigos acá por acompañarnos el día de hoy. Entonces me despido, Benry, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por pues, estar acá a grabar este podcast. Y pues espero que para todos los podescuchas haya sido de ayuda y se haya sembrado algo en la mente de ellos. Muchas gracias. ¿Ha sembrado como Monsanto? como idea. Bueno, la que antes era Kiwi Sly Rocker y ahora Mizuki. Muchas gracias por participar en este episodio del día de hoy. Bueno, gracias a ustedes por invitarme, es el primer podcast serio que hago, por eso me cambié el nombre. Sufrió una transformación. Sí, entonces, bueno, muchísimas gracias, vamos a ver si sale algo más de por acá. Bueno. Ética profesional. Muchas gracias por participar. La ética. Sí, es que es un tema interesante. La ética que complejo, sí, complejo. Ah, bueno, nada, yo invito a los podescuchas para que pues nos cuenten también como qué opinan de estos temas, como que respondan las preguntas que hizo 01 durante el podcast, para conocer sus opiniones, y bueno, nada, gracias por escucharnos. Bueno, muchas gracias Mizuki, y bueno, Natu, con sus aportes y sus ideas acá en el podcast. Muchas gracias por... Mis locas ideas. Muchas gracias por participar. Bueno, gracias a todos ustedes por compartir este momento, y a los podescuchas que le dedican tiempo a escuchar este podcast, y espero que pues disfruten el podcast, y cualquier comentario pues es bienvenido en el blog. Bueno, entonces se despide 01 y nuevamente invitándolos a que visiten logospodcast.wordpress.com. Recuerden que tenemos diversas sagas, todo el tema de The Matrix, el tema de todo de cyberpunk, apocalipsis, también hablamos un poco de zombies. Tenemos un proyecto de rol más podcast bastante interesantes para los que de pronto no lo han escuchado o no lo conocen. Entonces recuerden, nos encuentran en Facebook, en Twitter, en YouTube como Logos Podcast, en iVoox y en iTunes. Encontrarán todos esos episodios que son asincrónicos, los pueden escuchar en cualquier momento, porque digamos que no son temas que siempre van a perdurar pues a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, me despido de todos ustedes y muchas gracias por escucharnos. Chao. Chao. Chao. Listo, pues. Just got to guess that you will sell. But now I'm not conocimiento, razonamiento o reflexión. La música de este podcast ha sido cortesía desde España por Wasted Metaphor, desde Colombia Cyborg Corp. Hemos incluido fragmentos de películas como Blade Runner, Terminator 2 y muchos otros de este género cyberpunk. Logos Podcast, episodio especial. Episodio especial. Contaminación, ambición, pobreza, esclavitud, miseria, control, son algunas de las primeras palabras que se me vienen a la mente con el tema de las megacorporaciones. Organizaciones controladas por unos pocos que se aprovechan de la necesidad de la mayoría. Sencillamente pongámonos a pensar, todos nosotros trabajando de sol a sol para que unos pocos se puedan dar la gran vida. Viajes, casas, autos, incluso le pagamos la universidad a los hijos de estos dueños de las corporaciones. Hijos que a futuro, por cierto, como decimos acá en Colombia, serán unos gomelos desagradecidos que se la pasarán todos los fines de semana de fiesta en fiesta, de rumba en rumba, de rumba en rumba. Pero bueno, sin ánimo de generalizar, personalmente yo he visto muchos casos así. Ahora bien, como decía la gente Smith, somos un virus que arrasa con el ecosistema del planeta. En este caso, una de las maneras más rápidas y sin sentido que el ser humano ha creado para lograrlo son justamente las megacorporaciones. Estos entes que son creados para satisfacer a unos pocos, ellos arrasan con árboles, ríos, borran del mapa zonas verdes, matan animales, etc. ¿Todo para qué? Para satisfacer esas necesidades ficticias que ellos mismos nos han impuesto. O sea, cada uno de nosotros está aportando para que esas megacorporaciones crezcan y crezcan y nos aniquilen nuestro planeta. Todo sea por el progreso. Señores, el progreso será nuestra destrucción.